de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Y buenos días, ya iniciamos esta nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia, empezando ya y saludando a quienes nos escuchan en vivo a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y quienes lo hacen a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl y también quienes lo hacen a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. También saludamos a quienes lo hacen en la retransmisión del matinal a las 6 de la tarde, que debería estar empezando, y a quienes lo hacen a las 2 de la mañana. Dicho eso, comenzamos esta jornada de 3 de noviembre, martes 3 de noviembre del 2015, donde estaremos revisando un montón de informaciones, siempre al debate, siempre contextualizadas y profundizadas acá en este programa. Y para aquello nos acompaña el panel del día martes y comienzo saludando a Carmen y Joaquín. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Toño. Buenos días, Carmen. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la señal de 107.9. Qué bueno estar escuchándonos nuevamente en FM. Y también los que nos escuchan a través del www.radiovillafrancia.cl. A ellos todos un gran saludo, a los que nos escuchan en vivo y a través de las dos repeticiones 6 y 2 de la mañana. Estamos en un día ya martes 3 de noviembre, en un día bien movido. Hay cosas que están ocurriendo en este momento. Una toma ahí en la asociación gremial de administradoras de pensiones, de fondos de pensiones, AFPs, y también, por supuesto, también vamos a estar comentando otros temas, como también la desmunicipalización que se lanzó ayer, entre otros temas más, por supuesto, que estaremos viendo. ¿Tú cómo estás, Carmen? Muy bien, muy buenos días. Saludamos a todos los que se conectan desde ya, como han dicho los chicos. Así que, nada, pues comenzando la semana, este día martes con movilización ahí, una buena toma ahí en el edificio de la Asociación de AFP de Chile, que cumplen 35 años. Digamos las cosas como son, más que sistema de pensiones, el sistema de capitalización en Chile. Y eso tiene una diferencia no solamente en términos conceptuales, sino que tiene una diferencia en términos de fondo y explica el por qué la baja de las pensiones en este país, que alcanzan a cerca del 70% de pensiones, digámoslo, de carácter ya de miseria o miserable, llámelo como usted quiera. Así que en estos momentos se encuentra ya Carabineros al interior del edificio para iniciar el desalojo. Insistimos, desde esta mañana un grupo de estudiantes y trabajadores se tomaron las oficinas, el edificio donde se encuentra ubicado la Asociación de AFP de Chile, del Sistema de Pensiones, que cumple 35 años y es una manera de funarlo. Hace bastante rato se viene levantando la voz respecto al término de este sistema iniciado durante la dictadura militar, la dictadura cívico-militar, y que encabezara ahí alguien que la estaba defendiendo hace muy pocas semanas, José Piñera, uno de los ideólogos de este modelo, una de las pocas partes del mundo donde existe ese modelo tal cual existe en Chile, porque no se da en otros lados. Hay algunos lados donde se dan de manera mixta, qué sé yo, en general se ocupa el sistema de reparto, pero en el caso de Chile es una especie de híbrido, un experimento que se hizo acá y que obviamente no tiene para nada de contento, sobre todo a la gente ya de más edad que están en edad de jubilarse. Sí, así que, bueno, aguanta los cabros allá y esperemos que tenga buen término esta toma, aunque lo más probable es que haya mucha represión. Exactamente. Como decía Toño, a eso de más o menos de las 10 de la mañana llegaron fuerzas especiales. El desalojo, por lo que conversábamos con el vocero, fue ordenado por el abogado de la Asociación Gremial de Administradores de Fondos de Pensiones. A pesar de que se trataba hasta ahora, no sabemos si ya fueron desalojados o no, pero hasta ese momento se trataba de una toma completamente pacífica, en donde no se había hecho ningún tipo de daño al inmobiliario del lugar ni nada por el estilo. Simplemente se despegaron un par de lienzos, se lanzaron pancartas y se hicieron gritos justamente en torno a la consigna de basta de AFP, que es la consigna que están llevando a cabo estos grupos de trabajadores y estudiantes que están ahí. Alrededor de 20 son los que están adentro ahí del edificio. Así que estamos justamente ahí viendo qué está ocurriendo al respecto también. En este caso, también en esta toma, en esta ocupación pacífica de denuncia a los 35 años de la implementación de un sistema que, como bien decía el Toño, no es de pensiones, o por lo menos su centro no es de pensiones, sino de capitalización forzada. O sea, cada trabajador está obligado a entregar un 10% de su fuerza de trabajo, ya que ya le han quitado ya al mismo empresario, pero lo que le entregan de sueldo, él tiene que entregarlo obligatoriamente a esta administradora de fondos de pensiones para que sean reinvertidas en otras empresas. Ellos mismos denuncian también que 2,2 billones de pesos han sido entregados desde la administradora de fondos de pensiones a la familia Mate. Familia Mate, conocida justamente ahora por el cartel del confort, que según ellos nunca tuvieron ninguna intención, pero vemos cómo en Colombia, en Perú y en Chile se ha llevado a cabo el mismo modo operandi de un proceso, podríamos decir, de colusión, un proceso de generar un cartel para fijar precios, para fijar participación en el mercado a través de los productos tisu, papel higiénico, toallas, nova, todo ese tipo de cosas, servilletas, que ha sido justamente lo que se han asociado, y no solamente en Chile, sino además en otros dos países, lo que muestra que hay una práctica, una política, podríamos decir, de la empresa, y no simplemente una arrancada de tarro de algún otro ejecutivo que podría haberlo hecho. Eso claramente indica, me parece a mí, que muy lejos de las excusas que dio en el Mercurio, en realidad acá hay claramente un dolo de los mismos dueños de la empresa que se han beneficiado durante 10 años, por lo menos en el caso chileno, de lo que ha ocurrido justamente como cartel y colusión respecto a estos productos. Eso claramente a mí me parece que indica que hay una intencionalidad y que también había una ganancia enorme, en las cuales, a pesar de pedir disculpas y todo tipo de cosas, no tienen ninguna intención de devolver lo que se han robado. Que eso es un punto también que yo creo que si uno pide disculpas, bueno, la disculpa viene siempre con reparación, y acá no hay ni la más mínima intención de reparar el daño realizado durante una década. Una década que finalmente no se pueden hacer los desentendidos, como que no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Entonces, aquí el tema es que es un sistema el cual tenemos que eliminar de alguna manera, y me parece muy bien que la gente ya empiece de a poquito a despertar y a funar este tipo de instituciones que lo único que hacen es daño a nuestros bolsillos, porque finalmente, como decía Joaquín, aparte de que te obligan a y te quitan una parte de tu sueldo en forma mensual, a la larga, cuando tú llegas al tema de la jubilación, no es ni la cuarta parte de lo que te han robado durante tantos años de trabajo lo que te llega a tus manos. Por lo tanto, hay que terminar con este sistema miserable que nos empobrece cuando somos adultos mayor, y la verdad que, bueno, estamos con un sistema que lo único que ha hecho es empobrecer a nuestros viejos, y para allá vamos todos, así que ojalá se terminara. Sí, y bueno, no tuvo un final feliz este asunto. Me imaginé. Acá, de hecho, me están enviando imágenes de el desalojo, ya fue realizado y han sido detenidos, fueron puestos en una en una de estas zapatillas, en estos carros de detenidos, los manifestantes. Se van a la comisaría número 19, en Miguel Claro, en Providencia. Ahí se van, son 14 detenidos los que se encuentran en este momento, luego de la ocupación pacífica de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP. Pero bueno, estamos ahí tratando de contactarnos, está complicada la cosa, y claro, la información como tú la das, Joaquín, llegó Carabinero allá, estaba el abogado representante de la asociación de AFP de Chile, que agrupa todos estos grupos, no es de una en particular, no es que se tomaron una en específico, sino la asociación de AFP, que en esta última, en estos últimos meses, como lo hemos visto y hemos conversado y discutido en distintas emisiones del matinal, ha iniciado una ofensiva comunicacional para tratar de demostrar de que el modelo sirve y es bueno. Donde hemos tenido el caso de Irina Toro, si no me equivoco, el nombre sí. de que el bueno, pareja de un animador de televisión, y que ella, periodista, dedicada al tema de las relaciones públicas, ha encabezado esto a través de algunos videos donde se trata de decirle a los trabajadores y trabajadoras de que esto es lo mejor que puede haber y que la plata nadie te la puede quitar porque ellos ya te la quitaron, pero no te lo dicen de esa manera, sino de una manera mucho más bonita, adornada, que ha tenido réplica. De hecho, se hizo viral el video que hicieron también unos trabajadores respondiendo como la otra parte del video que no mostraron la asociación de AFP, que intentan, insistimos, lavar esta imagen de 35 años de historia, 35 años de un sistema que es defendido, irónicamente, por aquellos que no cotizan en esa... Claro. Así es. Claro. Es un sistema de robo sistemático que se ha hecho, podríamos decir, de parte de un sistema que ya lleva 35 años y donde se habían prometido justamente, podríamos decir, en mejores pensiones, que uno va a tener el 70% del sueldo, lo iba a tener como pensiones, y en realidad lo que vemos es que el 90% tiene menos de 150 mil pesos en sí. este momento. Tenemos un llamado telefónico, un contacto, un enlace. Sí, estamos al teléfono con Felipe Morales. Felipe, ¿tú me escuchas? Sí, sí, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Mira, en este momento habemos 14 detenidos por la toma del edificio de la Asociación Gremial de AFP, y dentro de ellos está el periodista Daniel Herrera de Radio Enrique Torres. Perfecto. Entonces tenemos ya personas detenidas en lo que sí. fue la toma del edificio de la Asociación de AFP de Chile. Esto en el marco de los 35 años entendemos que se cumplen desde iniciado este modelo de capitalización, más que de pensiones, pues sirve más hacia la empresa. Así es, mira, nosotros como Frente de Trabajadores por el Socialismo tomamos la decisión de hacer la ocupación de este edificio para denunciar precisamente los negocios y la capitalización individual que se hace con los recursos de los trabajadores y cómo a partir de este negocio también se financian las empresas que están coludidas hoy día, tanto en el cartel del confort, en el cartel de los pollos, y un acto de denuncia y también de demostración de dignidad hacia nuestro pueblo, de decir que las cosas se pueden y se tienen que cambiar. Nosotros estuvimos alrededor de 2 horas con este edificio tomado, en el cual el abogado de la asociación de AFP mostró una actitud de prepotencia típica de los poderosos de este país, amenazándonos con penas de cárcel, de extrañamiento, de las penas del infierno, pero la dignidad de los trabajadores y trabajadoras que participamos de esta acción fue más, y finalmente Carabineros tuvo que romper la puerta de entrada, que nosotros no habíamos bloqueado, es decir, la bloqueamos pero no la teníamos forzada, para poder ingresar y fuimos detenidos. Felipe, hola, habla Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Bien, bien. La toma tenía un carácter pacífico, ustedes habían recalcado eso anteriormente. A pesar de eso, ¿llegó Carabineros con fuerzas especiales a desalojarlo? Sí, mira, nosotros lo que les planteamos a la asociación de AFP es que finalmente nosotros queríamos hacer la entrega de la denuncia que estábamos desarrollando y ellos se negaron rotundamente, ya con una actitud matonesca, una actitud propia de los poderosos de este país, lo cual nosotros no es algo nuevo, sino más bien es una muestra de dignidad que queríamos establecer. Y decir que a 35 años de la creación de este sistema, hoy día los trabajadores estamos condenados, estamos profundamente condenados a tener pensiones de hambre y miserables. Bien lo saben las personas que están jubilando hoy día y que ven con preocupación qué va a pasar el día de mañana. Así que es un llamado a la lucha de todos los trabajadores. Nosotros sabemos que la coordinadora Noma AFP, el CIUS y otras fuerzas políticas llevan mucho tiempo impulsando esta lucha, y nosotros nos queremos sumar a ella y hacer un aporte también desde la clase trabajadora, desde los sectores revolucionarios, para dar esta lucha de forma transversal con nuestro pueblo. Felipe, estábamos justo hablando antes de tu llamado que había una ofensiva comunicacional por parte particularmente del edificio que se tomaron ustedes, de la asociación de AFP, para tratar de mostrar de que el sistema es bueno. Hemos visto un par de videos, son tres básicamente los que ha sacado en esta ofensiva comunicacional, cuando las últimas encuestas, incluso de distintas consultoras, señalan de que la mayoría hoy día de la gente en Chile, cosa que no ocurría hace años atrás, encuentra de que hay que acabar con el sistema de AFP, o que el actual sistema de AFP realmente no sirve, le sirve a la empresa, pero no a las pensiones de los trabajadores y trabajadoras al cumplir su edad en términos laboral, entre comillas. Muchos siguen trabajando precisamente por las pensiones bajas que terminan recibiendo. Claro, mira, si tú ves esto, aquí se cumple, ya está la primera generación que es, podríamos decir, nacida y creada en el sistema AFP, la que está jubilando hoy día. Por tanto, esa preocupación se hace latente porque ya se está viendo en concreto qué es lo que significa este sistema de robo y usurpación del dinero de los trabajadores. Antes había gente que se mantenía en el ISP, que estaba, cierto, con pensiones estatales, pero hoy día ya son las pensiones netas que entregan la AFP las que están demostrando que esto es un sistema de hambre, de usurpación de los trabajadores, y precisamente esa situación, más la movilización de muchos sectores, han ido demostrando distintos sectores de que la AFP no hay que reformarla. Es decir, la AFP hay que acabar con ella y hay que crear un sistema de reparto solidario. Esa es la propuesta que nosotros estamos estableciendo. Tenemos que decir, basta ya de AFP, no a la AFP estatal, sino sistema de reparto solidario ahora. Estamos hablando con Felipe Morales, del Frente de Trabajadores Socialistas. Por el socialismo. Señalarte, dentro de lo que tú nos estabas comentando en términos de información, estuvieron cerca de 2 horas en sentido pacífico, lo estaba diciendo ahí Joaquín, llega hasta allá un abogado de la asociación de AFP, llega Fuerzas Especiales de Carabineros, lo desalojan y usted hoy día, ahora en estos momentos están detenidos, están hablando desde un carro policial. Exactamente, estamos dentro de un carro policial, nos dirigen a la 19 comisaría y el abogado dijo que no iba a poner cargo pecuniario, de delito, lo cual en realidad a nosotros no nos interesa mucho porque sabemos la consecuencia que tenemos de nuestras acciones, no tenemos problemas con ellos, sino lo que nos importa y lo que le decíamos incluso a Carabineros, y que fue una situación especial porque mientras los oficiales de Carabineros eran una prepotencia terrible, los Carabineros rasos, yes, prestaron bastante atención a lo que nosotros planteamos, porque les planteamos cuál es nuestra demanda política y los trabajadores del edificio mostraron mucha solidaridad, la gente afuera del mall panorámico se acercó a ejercer solidaridad con el grupo que estaba con nosotros abajo. Por lo tanto, valoramos muy satisfactoriamente nuestra acción, y el tema de estar detenido ahora, sabemos que es parte de este estado policial, que son los costos que tenemos que asumir por hacer este tipo de acciones, pero que si en la suma y la resta creemos que es más beneficioso y más judicial. Perfecto, Felipe. Estábamos hablando con Felipe Morales del Frente de Trabajadores por el Socialismo, quienes fueron desalojados ahora recientemente de la toma del edificio de la Asociación de AFP de Chile, que mantuvieron tomado pacíficamente cerca de 2 horas durante esta mañana. Se cumplen 35 años del sistema de AFP en Chile, y ahí, bueno, estamos viendo, no solamente acá en Santiago, lo vimos dentro de estos días, también una manifestación en Concepción y distintas partes de este movimiento que va creciendo y que piden no una AFP estatal, sino terminar con el sistema de AFP. Sí, pues esa es la demanda fundamental. Aquí nosotros vimos que la Comisión Bravo finalmente no sirvió absolutamente nada, porque era una comisión que estaba liderada por los coludidos. Uh-huh. Una comisión que finalmente, en una votación trucha, las pocas voces disidentes que establecían no lograron establecer ninguna propuesta concreta a favor de los trabajadores. Entonces aquí no hay otra opción, es basta ya de AFP con un sistema solidario de reparto. En el caso de la toma que nosotros hicimos, nosotros queremos, después vamos a mandar la foto, uh-huh, el lujo de la oficina de estos tipos. Ellos viven un lujo con nuestro dinero. Es decir, la gente puede ver, imagínense las oficinas que ellos tienen, si comparan las casas que pueden tener, y todo eso es con el dinero de los trabajadores. La plata que tiene la CMPC hoy día, que se utilizó para la colusión con la otra empresa de papel higiénico, 2.2 billones de pesos vienen de los fondos de la AFP, que nosotros nuevamente después tenemos que gastar comprándole el papel higiénico. Entonces, a propósito de la CMPC, que ha tenido baja en la bolsa, esa repercute inmediatamente precisamente en el sistema de pensiones. Exactamente. Felipe, No, te queremos agradecer el contacto, enviarte un abrazo hasta allá y vamos a estar muy atentos con lo que ocurra. También están siendo trasladados en este momento hacia la comisaría. Sí, le agradecemos a ustedes la cobertura, la disposición. Lo único que nosotros vamos a quedar atentos es con las demandas que nos van a plantear, que también esperamos que el Movimiento Trabajador y el Movimiento Popular sea solidario con él. Nosotros les queremos hacer una incidencia. Nosotros cuando preparamos esta acción, compañeros conversaron con la gerente de comunicaciones del AFP, ¿cierto? Irina Toro. Irina Toro, una conversación directa y el nivel de lo que queremos plantear, que tenemos las grabaciones, que también las vamos a subir después de las conversaciones con ella, es que el nivel de desfachatez que tienen estos tipos con respecto a cómo usurpan por los dineros trabajadores es una cuestión terrible. Es decir, muchas veces uno no se imagina con la risa, con la forma en la cual ellos se ríen de nuestra desgracia. Entonces, toda esa información nosotros la vamos a subir para que nuestro pueblo, nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras conozcan esta situación real y se decidan definitivamente a hablar con este sistema de AFP. Perfecto, vamos a estar atentos a esa información, a esos videos de Irina Toro, que es pareja, dicho sea de paso, no nos metemos la vida de nadie, pero es pareja de un animador de televisión bastante conocido, de radio y televisión, periodista de oficio, se dedica a las relaciones públicas y que ha liderado esta ofensiva comunicacional de la asociación de AFP con varios comerciales. Es la que protagoniza los comerciales, por si no lo sabe usted. También la puede haber visto quizá en alguna alfombra roja gala, de hecho me envían alguna fotografía el otro día, nos envían para acá, de un vestido que vale varias pensiones de varios años de muchos trabajadores. Exactamente. Bueno, y finalmente, junto con agradecer, los queremos invitar a visitar. ¿Felipe? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ahí se había ido un poco la llamada. Dinos. Ah, disculpa. No, junto con agradecer mi llamado, los queremos. ¿Aló, Felipe? ¿Felipe? ¿Aló? Se nos perdió Felipe en último, ojalá no le hayan quitado el teléfono. Esperamos, justo iba a hacer el anuncio. Sí, justo el anuncio. ¿Sabes la dirección tú del anuncio que iba a hacer? Voy a buscarlo para ver si quiero. Sí. Lo perdimos. Bueno, estábamos con Felipe Morales del Frente de Trabajadores por el Socialismo. Quien nos contaba precisamente desde la propia toma del proceso, ahora está en pleno desalojo, y que tenía ya varias personas detenidas y que iban ya rumbo a lo que era la comisaría. Y justo cuando estaban mandándonos el anuncio, que lo va a enviar por interno, ojalá, porque como que estaba hablando, como que se perdió un poco la llamada y después como que se le quitaron el teléfono. Sí. Esperemos no haya sido esa la situación en términos concretos, pero bueno, ahí estábamos con Felipe Morales conversando sobre lo que fue la toma. Pacífica duró cerca de 2 horas, más o menos, y que fue desalojado finalmente por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros. ¿Tienes alguna información respecto a eso? Bueno, no, es que... ¿Cuál era el anuncio? ¿Venía un evento? Yo creo que iba a tirar la página web de ellos, pero... Ah, ya. Pero está en Facebook, pero lo digo que sé que existe, pero no sé si existe. Ahí le pregunté por interno, pero no. Bueno, sé. vamos a tratar de tener esa información. Que justo, es decir, que quería hacer un anuncio y se cortó. Se cortó de allá, ojo, por si acaso. Bueno, 35 años de AFP. Harto tiempo se ha aguantado Chile con esto. Qué manera de haber tolerancia en este país. Cada día me sorprendo más. Sí. Tremendamente. Sí. Pero no vamos a caer en esa frase hecha como ayer la discutimos también acá en el matinal. Solamente en Chile pasa... No vamos a caer en eso. No. Como tú dijiste en un principio, o sea, hay otros países también que tienen el mismo modelo. No son muchos, pero también existen todavía países... Modelos parecidos. El mismo de Chile no lo tiene nadie. Ah, más encima somos exclusivos. Sí, en ese sentido sí. El sistema de AFP propiamente tal, así como existe en Chile, no existe en ningún otro país. Existen sistemas mixtos, existen sistemas parecidos al de Chile, pero así como el de Chile, no. No. Este es el único país del mundo que tiene este modelo de AFP, uno por ley obligatorio, y otro que abarca a la gran parte de la población, salvo con las excepciones, como ya sabemos, las Fuerzas Armadas y de orden. Claro. Ironía de que instalado por una dictadura encabezada por militares, una dictadura cívico-militar, pero encabezada particularmente por militares, no haya tenido precisamente el sistema de pensiones que se instauró y que ellos mismos defienden a rajatabla. Decía antes de la llamada, hay una paradoja o cierta ironía trágica en términos de que los mayores defensores de la AFP no cotizan en la AFP. Y se ha demostrado varias veces, varias veces, que quienes defienden precisamente este modelo, yo recuerdo uno en particular, estoy tratando de recordar el nombre, de un tipo que incluso fue a la televisión a defender el sistema AFP y en un momento le preguntaron, ¿y usted cotiza? No. No. Bueno, gracias. ¿Qué pasa el siguiente? Así. Mauricio Donoso dice, se boicotea productos llamando a comprar a empresas antisindicales y también coludía, afectando de pasada pensiones. Círculo CTM, dice Mauricio Donoso. Si hay que tener cuidado con el llamado boicot, porque para que sea un término real no tiene que ser efectista. Y para que no sea efectista, una medida, un llamado al boicot, tiene que ser siempre informado. De hecho, gente llamando a comprar, no sé, papel higiénico Scott, y Scott le pertenece a Kimberly, que estaba coludido precisamente con las MPC en Colombia, sí, por ejemplo. O que llama a comprar con foro papel higiénico a cuenta, cuando eso lo hace también SCA, que se los vende a Walmart para que los venda como la marca a cuenta. No, es un círculo vicioso. De hecho, yo preguntaba ayer, y de hecho estaba tratando de indagar, sobre lugares donde vendan papel higiénico reciclado, donde hay algunas experiencias o formas de ese estilo. Y me decían que habían. Así que ahí estoy esperando que me envíen aquella información. Más precisa, me refiero. O sea, de que existe, existe. Hay alternativa a esto. Y la gente de Arica, le mando un saludo, de hecho, que me comentaba y sacaba pica, no solamente del clima, fotos de playa y otras cosas más, sino que ellos iban a comprar a Tacna. De hecho, salió un reportaje ayer o anteayer, de hecho, en un noticiero de televisión donde mostraba a la gente de Arica y dicen, nosotros no tenemos ningún problema, venimos comprando con foro hace bastante rato en Tacna y nos sale 2 hasta 3 veces más barato. Y de hecho, es muy gracioso porque la gente de Tacna reconoce y le dice con cierto cariño a los chilenos cagones. Y es porque, es verdad, confort. Sí, los chilenos van y compran paquetes grandes de esos gigantes que son como de 24 confort o papel higiénico, porque el confort tiene que ver con una marca. Exacto. Que es la que pertenece precisamente a CMPC, filial Tisú, que es precisamente la que se encarga de esta área de papel higiénico y más. De hecho, el otro día me regalaron un televisor, no tenía, y por primera vez lo prendí, porque no lo había aprendido. Estoy bromeando. No lo había aprendido. Lo cambio. De hecho, parece que el de Gabriel viene para acá, así que buenas noticias. Así que hay televisor, parece nuevo. Bueno, la cosa es que lo prendí, dije, ya voy a prender el televisor para saber cómo se siente. Y justo está la noticia de Mega, que es terrible. Y mostraron así como la alternativa, ir a comprar a la feria el mismo papel confort porque era más barato porque lo compraban al por mayor. Y yo decía, pero ¿qué alternativa es esa si finalmente siguen siendo los mismos confort y las mismas marcas? Acá no hay ninguna cuestión así, podríamos decir, de boicot ni nada por el estilo. Simplemente es que te están robando menos porque el intermediario está ganando menos. Pero no significa que la misma empresa, sea la papelera o sea la otra, la de Tagle, sean las que estén ganando menos dinero. Ellos están ganando exactamente la misma cantidad. Es el mismo papel higiénico que finalmente le sacan el envoltorio y los venden suelto. Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso yo insisto que... Claro, porque se los pelen. Exacto. Ahí hay que comprar. Claro, es que es una recuperación. Exactamente. Exacto, eso sería maravilloso. Yo igual apelo a que ojalá resulte que le den el dato al Toño con respecto a este papel reciclado y alternativo. Sería maravilloso poder difundirlo para que la gente empiece a ocupar y vamos a ver esa alternativa, que sería maravillosa. Y de lo contrario, las otras alternativas que habíamos hablado el otro día de ese aparatito que yo lo encontré genial, como los bidés. ¿Cierto? Pero adicionado a tu taza de water. Ah, claro. Eso es un invento japonés que tenía ahí, sale un chorrito y te limpia. No, es maravilloso. Pero probablemente cuando los traigan a Chile se van a coludir para traerlos a Chile. Pues ese es el problema. Al final todo funciona de la misma lógica. Sí, es muy difícil salirse de este sistema de colusión. Porque son productos de necesidad. Claro. Ese es el problema. Exactamente. Entonces es muy difícil escaparse de esta lógica, además, donde todo el empresariado en realidad está funcionando en conjunto. Entonces a mí me parece que hay que así realmente así como casi irse a vivir a las montañas o limpiarse con hojitas de árboles, dices tú. Claro, una cosa así. o no me acuerdo quién decía la semana pasada, usar el papel ronio o cosas como ese estilo para poder salirse así de una cuestión que realmente es sistémica y endémica de nuestro sistema económico. O sea, no solamente están coludidos en el confort, están coludidos en los buses, están coludidos en los productos alimenticios, en todo. En realidad hay una colusión, podríamos decir, sistemática por parte de la clase empresarial. Entonces, y uno ve que, claro, pagas por 300 pesos en Coquimbo, un lugar terremoteado, por no dar una boleta al pequeño comercio, te llevan a la cárcel. Ahí está la diferencia, pues, la diferencia de trato. Entonces, bajo esa lógica de un gobierno que predica para las pymes, pero en realidad sus políticas son para el gran empresariado y siempre han sido para el gran empresariado, hay bien poco que hacer. El mismo caso también del mall del mueble, pues, o sea, si es que fuera un gobierno que está a favor de las pymes o un Estado que está a favor de las pymes, bueno, ¿por qué sacan al molde mueble para dárselo a una transnacional como es Walmart? Exacto. Ese espacio? Son cosas que uno no entiende bajo esta lógica que tienen. Entonces siempre se está acumulando, podríamos decir, en menos manos los mercados de cualquier tipo de producto o de cualquier tipo de cosa. Y después, cuando ya están en pocas manos, se ponen de acuerdo y pactan precios. Eso pasó con las farmacias. Las farmacias mataron durante los años 90 sistemáticamente bajando los precios. Mataron sistemáticamente a toda la competencia en farmacia para luego subir los precios a voluntad entre las tres principales cadenas de farmacia. Y así lo han hecho en esto, lo han hecho en otras cosas. Vemos que, por ejemplo, el tema de los buses, prácticamente todo es Pullman o Turbo. Hay un par de compañías más que están ahí en algunas zonas. Pero nada más, pues, entonces, ¿cómo se puede competir contra eso? Me voy caminando a Osorno, porque eso es como la alternativa, es como renunciar finalmente a todo, porque no hay alternativa. O no sé, importar papel de otro país, no sé cómo se podrá hacer, porque en realidad es muy complicado cuando la lógica del sistema económico es a través de la colusión y podríamos decir el... la colusión del gran capital para repartirse pactadamente el mercado y fijar los precios. Es así, este sistema económico. Y ahora se muestra como casos excepcionales, los mate dicen que son los ejecutivos. No son los ejecutivos, son los grandes empresarios y que han actuado así en todos los aspectos. Los mate han actuado así, no solamente ahí, sino como también han actuado, podríamos decir, bajo la tutela del Estado, coludiéndose lo que es el decreto forestal. Y ahí el Estado le ha entregado, podríamos decir, el mercado, le ha regalado el mercado a los forestales. Lo mismo pasa con el caso de los pescadores. O sea, el caso, podríamos decir, de las grandes pesqueras, de estas siete familias, que ya son cuatro empresas, de hecho se han reducido. Eso muestra la acumulación y la, podríamos decir, la agregación del gran capital. Son cuatro empresas que tienen por derecho, y se le entregó al Estado legalmente, el derecho a coludirse y a fijar ellos las cuotas y fijar ellos los precios. Y así ha funcionado. Entonces uno ve que esto es parte de un sistema, no es una excepción, no es que falló acá, no es que falló allá, sino es que es parte de un sistema y que ha sido amparado y avalado por el Estado. Bueno, acá yo varias veces, no solamente en este programa, sino en otras instancias también, me he puesto a discutir respecto al tema del neoliberalismo. Y siempre uno llega a una callejón sin salida con algunas personas discutiendo respecto al tema del neoliberalismo, respecto a cómo se pelea contra el neoliberalismo cuando el neoliberalismo no existe y no existe en el mundo, porque lo que existe se llama capitalismo, que va tomando ciertas funciones y que ocupa según convenga ciertas herramientas de parte de la sociedad, entre ellas el Estado propiamente tal. El concepto de neoliberalismo, muy ligado a lo que fue el trabajo de los Chicago Boys, muy ligado a las obras de Friedman en cierta medida, Milton Friedman, y otros más, y el neoliberalismo a la chilena, que fue una cosa demasiado curiosa e híbrido, que generó de una u otra manera una bonanza en un momento determinado cuando el dólar estaba a 36 pesos más o menos en términos de esa Ventaja que permitió que entrara un montón de cosas acá a Chile en un momento determinado, porque obviamente la importación salía mucho más barato. Estamos hablando básicamente a finales de los 70, principios de los 80, hasta que esto revienta en una inflación tremenda, y cuando viene la decisión de transparentar o de mostrar las cosas como son, que es la devaluación precisamente del peso, y que se dispara, venían los viejos chistes de los 80, se dispara el dólar, lo que encareció un montón de cosas, quiebra la poca industria que quedaba en Chile, la banca toda endeudada, un 33% de cesantía oficial, etcétera, etcétera. Viene un tema super heavy, y eso lleva a reflexionar varias cosas. El neoliberalismo, de esa premisa que nosotros tendemos a escuchar de la mano invisible, que toma del viejo liberalismo y de la tesis también que toma Friedman, pero este mercado que se autorregula, siempre escuchamos hablar de empresarios de la autorregulación, no existe. No existe tal cosa. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque la solución que se tiende a dar respecto a eso tampoco es tan útil, que tiene que ver con la estatización, creyendo que con eso se contrarresta. Esa dicotomía muy liberal se contrarresta de una u otra manera el poder que pueda tener el mercado en sí mismo. Temas puntuales, como el caso del Transantiago, está funcionando, que el Estado absorba la pérdida. Las pérdidas siempre las absorbe el Estado. El Estado en estas cosas como el Leviatán, pero en este Estado medio abstracto, que en definitiva está subsidiado por cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de empresas, cuando hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, que es una de las economías más proteccionistas con sus propias industrias, con sus propios capitales, con sus propios empresarios, y hablamos también del caso de Chile, donde está subsidiado, donde los mates no solamente hacen plata por coludirse y vender, no solamente en esta área, sino en otras más. Por ejemplo, revisemos la forestal, donde el gobierno le está dando una prórroga para el decreto forestal 701, como ejemplo, que le ha rendido tributos billonarios para grupos como los Mate y los Angelini por más de 40 años. Uno ve de que esta cosa de la autorregulación y el libre mercado no existe, y no ha existido tampoco. Y no ha existido porque se necesita de cierto aparato social, y en este caso el Estado sirve muy bien, para mantener esa estabilidad política y social que permita lo que siempre ha permitido el capitalismo, y en eso nos ha cambiado en muchos siglos, que es la acumulación. Entonces, el que tengamos ciertas familias ricas y otras no, demuestra. Hoy día, en la mañana, muy temprano, tenía una discusión un poco bizarra, pero tiene una conversa bien, bien interesante respecto a lo que se considera rico, cuico o aristocrático, propiamente tal, en términos de élite. Lo venimos conversando durante estos días a propósito del tema de mate y por qué el golpe al tema del cartel, entre comillas, o por qué este escándalo del tema de los mates golpea tan duramente a la élite. Y hemos hablado de la moralina del oro mate, de una familia que viene precisamente de una tradición aristocrática, de la élite, con abolengo en Chile, y que parte desde un púlpito donde pregona esa moralina. Una moralina ultraconservadora en lo religioso, una moralina de la ética empresarial, que es la que tanto le gustaba pontificar a Eliodoro Mate. De hecho, el jueves se estaba planteado un seminario del Centro de Estudios Públicos que fue suspendido el día de ayer. Un seminario que era regular al regulador. O sea, que te dan cátedra más encima de cómo debe autorregularse o cómo deben regular los organismos para regular el mercado, para regular distintas cosas. Te lo está diciendo un centro de estudio donde el presidente del mismo no solamente es incapaz de regular, porque tenemos las dos tesis, o el libro mate El Rey de los Saco Hueá, o el tipo estaba al tanto de la colusión. Y parece más probable que sea precisamente lo segundo. De otra manera, no se explica cómo gana tanto mercado en un momento determinado, más allá de que tenía cerca más del 70% en un momento determinado, pero que aumenta las ventas, suben los precios, eso lo decía un directorio, no lo decía un ejecutivo en términos particulares, y tienen ganancias que ameritan, dicho sea de paso, darle unos bonos extra a los ejecutivos que llevan las gestiones de parte de las MPC. O sea, hay un montón de elementos, de decisiones, de cadenas de mando que se mueven para tomar la decisión respecto a esta colusión. Nadie le da un bono a un gerente o a un ejecutivo, un alto ejecutivo de la CMPC, por bonito. Lo dan por productividad, lo dan por aumentar las ventas y esto, y eso no se hace solo. Y en las reuniones de directorio y en la toma de decisiones de esas son extremadamente detalladas. Fíjese que hasta los hechos esenciales son súper detallados y no necesariamente se cuenta todo lo que pasó en un directorio. Es un mito de que tienen que contar todo y dar cuenta, qué sé yo, como lo decía Leodoro Mate el domingo en el Mercurio, que ellos habían hecho llegar un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros y como todo correspondía dentro de los protocolos y la institucionalidad que existe en Chile. Pero estamos hablando del grupo Mate, uno de los grupos más poderosos, que ha estado constantemente apoyado por el Estado, con distintos signos de gobierno, unos con botas militares y otros con zapato italiano. Pero ha sido constantemente subsidiado. Y cuando miramos para el otro lado, a los otros empresarios que hay alrededor, todos caen en lo mismo. Por ejemplo, el vicepresidente, brazo derecho de Leodoro Mate en el Centro de Estudios Públicos, es Wolfgang von Appen, el cual el Estado, distintos gobiernos, de todos los signos, políticos me refiero, les dan, por ejemplo, los puertos. Le dice, tome, ¿sabe qué? Licitado los puertos para usted el tiempo que estime conveniente. Y es un periodo súper largo y que es renovable automáticamente. Cuando vemos al caso de Luxi, tenemos un fallo de la Corte Suprema, tenemos la ratificación del Tribunal de los Vilos, que dice, no solamente dice restituyan la agua del Pupío, sino que el Tribunal de los Vilos dice, más encima, demuélanme eso, ahora. Y no pasa absolutamente nada. Tenemos una institucionalidad que está al servicio, en términos proteccionistas, porque en última instancia, si esto fuera neoliberalismo, en términos de el mercado se autorregula a sí mismo, que no intervenga el Estado, estos temas ya se hubieran resuelto hace bastante rato. Pero aquí el Estado interviene a favor de... Claro. Ayer, por ejemplo, está la aprobación, o ratificación, mejor dicho, de la central hidroeléctrica que afecta al río Puelo. Y cuando vemos quiénes están allá, está en Mediterráneo de SEA, donde están los socios amigos de Piñera, pero está el primo de la presidenta Bachelet. ¿Y en sociedad con quién? Con Endesa, un conocido de siempre. Endesa, que dicho sea de paso, es de Enersi. Y de Enersi y Endesa son de Enel. Y Enel acá tiene íntimas relaciones con el gobierno de Michelle Bachelet. Tanto así que la mandamá, la jineteada de Enel, Italia, le pregunta a Michelle Bachelet si sacar o no a Rosenblut. Rosenblut era el encargado de sacar en Chile. Y ahí tenemos un montón de gente de la concertación en el directorio, por ejemplo. Entre ellos, por ejemplo, Eugenio Tironi. Entonces, vemos, por ejemplo, que AgroSuper quiere volver. Y el Partido Socialista ha desplegado todo una operación política donde está, por ejemplo, metida la consultora, ¿cómo se llama?, de la familia Solari. Ricardo Solari, les cuento, por si no se dieron cuenta durante la campaña presidencial, que era el generalísimo interno de la campaña de Michelle Bachelet. Ricardo Solari, exministro. Entonces, estamos hablando de todo un andamiaje político, institucional, al servicio de la empresa. Disculpe, ¿de qué neoliberalismo me están hablando? ¿Por qué digo esto? Y lo digo de forma un poquito pesada. Es porque cuando se caracteriza mal, cuando se hace un mal análisis, se pelea contra fantasma. Y cuando uno pelea contra fantasma, nunca gana. Entonces, cuando tiene una izquierda peleando contra algo que realmente no existe, y aquí voy a irme un poquito más para atrás, para los que tienen, no sé, o han leído algo más. Pongo el caso de Mariátegui, tipo bien interesante, donde dice una herejía en un momento determinado de la ortodoxa marxista, que existían varios tipos, entre comillas, de sociedades o de procesos en términos productivos para poder caracterizarlo en el Perú. De hecho, identifica tres, así como en general no creo hacerme los 7 ensayos de la realidad peruana de una, pero básicamente esa es la tesis de Mariátegui. Y mucha gente se rió, poco ortodoxo, poco científico, pero tenía razón. No hay una cosa quieta, monolítica, y por eso cuando se pelea contra el neoliberalismo, generalmente se termina perdiendo porque en estricto rigor no existe. Existe el interés primario, esencial, del capital, que es la acumulación. Y la existió durante los siglos en el cual está un sistema que se llama capitalismo y que se ha expandido en el mundo. Y la acumulación lleva a esto. Lleva a los monopolios, lleva a los carteles, lleva a los gobiernos corporativos que hoy día tienen una, ¿cómo se llama?, preponderancia a nivel transnacional, donde no existe la frontera ni nada por el estilo. O sea, te pongo el caso de Enel, el que se ganó. Enel es italiana y Enel tiene Enersi y Endesa, dos grandes acá en Chile que operan hace bastante rato y con los gobiernos de la concertación han hecho lo que han querido en este país. Y, o sea, acá hay toda una escandalera y acá nos enteramos básicamente de que había un cartel de colusión en el caso del papel higiénico porque había una investigación en otro país. Yo creo que de rebote, si no ocurre en otro país, acá no ocurre. Ojo, y empezó en Perú primero. De ahí salta el tema de Colombia y ahí salta el tema de Chile. Entonces hay un tema, insisto, de una caracterización súper liviana, que es más discursiva que realista. Y eso hace equivocarse rotundamente, por ejemplo, reforzando cosas como las que deberían precisamente no reforzarse. Que tiene que ver con creer que para solucionar ciertas cosas se tiene que estatizar. Por ejemplo, en algunos países han estatizado y mucha gente dice, sí, nacionalizaron eso. Y al final lo que le hicieron es terminarlo salvando a empresas transnacionales que tenían falta de liquidez. Pongo el caso de Argentina, YPF. Y en el caso de YPF, que me va a decir un proceso socialista y que nacionalizaron YPF y todo, no. Le dieron las lucas frescas que necesitaba una empresa y que, dicho sea de paso, es todavía accionista. Y se vuelve a, entre comillas, licitar, que se empieza a jugar. Por eso esa tercera vía, ese socialismo mezclado con capitalismo que nos inventó Anthony Giddens y que uno de los precursores en el mundo y modelo a seguir por muchos otros gobiernos, fue el propio Ricardo Lago. Esta cosa de no privatizamos, licitamos, concesionamos, que es como una cosa, una privatización camuflada, pero que en definitiva está al servicio de la grande empresa. Sí, pues de hecho ahí hay un error de muchos sectores que se plantean como antineoliberales más que anticapitalistas, que yo creo que siempre ha sido un error gigantesco, porque en realidad cualquier otra cosa que no sea liberalismo, neoliberalismo, les parece bien. Y a mí me parece que no es así, o sea, el capitalismo de Estado es igual de capitalista que el neoliberalismo y puede ser igual de rapaz, puede ser igual de violento que el sistema neoliberal. Entonces nos tiene normalmente peleando contra una sombra más que peleando realmente contra algo. Y eso es uno de los problemas que se genera. Porque en realidad, acá cualquier sistema y el capitalismo se adapta a cualquier sistema que les permita justamente tener los mayores márgenes de ganancia y el mayor margen de acumulación. Y si es que hay que requerir al Estado, se requiere al Estado. Si no hay que requerir al Estado, no se requiere al Estado. Y así sucesivamente. Pero justamente cuando uno tiene ese tipo de indefiniciones, lo que uno hace en definitiva es darle justamente esos márgenes para moverse y que el sistema se reforme a sí mismo y siga siendo el mismo en el grueso. ¿Por qué? Porque en realidad estamos peleando contra los elementos accesorios de un sistema y no contra el fondo, podríamos decir, y la lógica principal de este sistema. O sea, si nos ponemos todos contra el neoliberalismo, bueno, van a plantear una lógica más estatal de capitalismo y seguimos el asunto. Sí, ¿sabes por qué me imagino yo que seguiría todo similar? Porque cada vez que nosotros nombramos productos de primera necesidad que se encuentran coludidos o productos necesarios para tú vivir o sobrevivir en este país, se nos repiten reiteradamente los mismos apellidos. Independiente a que sean primos, sobrinos, da lo mismo, pero se nos repiten los mismos apellidos. Siempre es igual. Entonces ya tenemos muy claro que esos apellidos son los que nos tienen completamente dominados y dependientes de cualquier necesidad que nosotros podamos tener. Sí, pero eso te plantea un arista del hecho, del escenario, que es básicamente lo colonialista que todavía se sigue siendo. Esto es muy de lógica colonialista. Donde se da esta relación endogámica, que más allá de la broma, el tema de los primos y la colita de chancho, tiene que ver con un sentido de clase y un sentido de pertenencia y un sentido de conciencia de sí mismo, que tiene que ver con, no es el tema de la pureza de raza ni de sangre, en algunos casos incluso llega a esos niveles de creencias, pero no es generalizado, sino al principio de autoconservación. Y el principio de autoconservación, que antiguamente se casaban la princesa con el hijo del tal, para que los castillos, las viejas, qué sé yo, ante la República en Italia, las distintas estados hacían como lo mismo, otros se casaban con el papa, etcétera, etcétera. Los papas se casaban antes, por si no sabía. Y tenían varios hijos, no siempre con la misma persona. De eso generó una crisis política donde se toma la decisión, valga la redundancia, política, de que no ocurriera. Pero, ¿qué tiene que ver con estas transacciones sociales que implica también los matrimonios en ciertas áreas sociales? Particularmente en la clase alta. De hecho, lo conversábamos el otro día, que en la clase alta hay una cosa como extraña. No hay fin de semana que no hay un matrimonio al cual ir. Una cosa para celebrar casi socialmente las uniones de distintas familias o la permanencia de lo mismo. Y hay un principio de autoconservación. Pero, y eso es lo que planteaba y por eso hacía el punto de inflexión, va más allá del tema de apellido. Porque aparece también otro fenómeno de los nuevos ricos. Y los nuevos ricos generan también otro tema. De que no es que no queremos que los mate o no queremos, qué sé yo, que los Larraín. Toca el caso de que el Eliodoro Mate es Mate Larraín. O los Osa, sí, los Sandón, qué sé yo. Hay gente, o los Undurraga, que tiene apellidos abolengo, pero yo no quiero que venga un Pérez y venga a explotar tampoco. Un Pérez con, no con el guión al lado, sino un Pérez Pérez nomás, Juan Pérez. Tampoco quiero que venga a explotar. No se trata de un tema necesariamente de apellido. El tema es que se da, y se da por una razón. Entonces, cuando uno trasciende eso, empieza a ver el análisis mucho más completo. Entonces, o sea, por ejemplo, ya, el caso tuyo. Tú, Carmen Toledo. Y en un momento determinado tú logras hacer fortuna. Porque te levantas temprano, porque eres abnegado. Como hacen en fortuna la mayoría de los empresarios multimillonarios de este país. Anda a joder, ¿no? Pero ya, llega y trata de una otra manera de desarrollar y se convierte en un pequeño imperio que va expandiéndose. Uh-huh. Y donde tienes que ir peleando por ese puesto con otros más. Por eso el tema de los apellidos, si bien no es menor, porque nos explica, vuelvo a insistir, nos explica en términos de caracterización y configuración de cómo funcionan las cosas, no es relevante en última instancia. No, me apuntaba yo al tema de que para cada cosa que necesitamos, agua, electricidad, alimentación, limpiarte con papel higiénico, todos se repiten, siempre son los mismos apellidos. Uh-huh. Es decir, que a eso apuntaba yo, que increíble cómo tienen todo lo que necesitamos está en manos de ellos. Entonces, o sea, llama, además tener un apellido que sea de una, por ejemplo, no sé, por los más de la raíz, ya asusta. ¿Cachai? O sea, ya es porque... Bueno, hay algunas cosas, bueno decir, Pichi Huencho, por ejemplo, los buses, no se coluden, dice, tienen precios promoción todo el año, menos los feriados, que es lo que conversamos también el otro día, los buses, me refirmo a los interprovinciales, interregionales, los que Turbú, Pullman, y que tienen comprado los otros, que son filiales de un pequeño margen al cual le hacen la pelea. De hecho, hubo un cartel en un momento terminado del tema de los buses, donde se habían puesto de acuerdo dos compañías rivales para reventar a otra más chica. Y de hecho lo están haciendo, porque es insostenible mantener los precios bajos y competir con ellos. Una vez escuché yo con respecto a los buses, pero es que respecto a lo mismo, es que decían que ellos tenían los precios bajos todo el año en promoción y que los ponían normalmente en precio normal para los feriados. Sí, de hecho lo dicen siempre, cada vez que es feriado o fin de semana largo dicen lo mismo. Dice Arnauta, es que en el mundo progresista privatizar suena feíto, mejor concesionar, ¿sí o no? Lo que plantea Arnauta. El Rula dice, buenos días, compa, no nos equivoquemos, nosotros somos la clase alta, son ellos los coludidos, los estafadores, las ratas. No lo entendí muy bien esa chispa. Ellos son la clase adinerada, solo tienen plata, ¡puah! Despreciable. Ah, ahí agrega y lo trata de precisar. Elisa Monti, todavía andan Halloween regalando dulces. Dice, ¿quién necesito? Que tengan lindo día. Y nos manda una foto con dulces. Igual medio hambre. No voy a decir la marca para no darle. No son de esos que se pegan acá en la, como los rico dientes. Igual. Bueno, dulce otra travesura. Este era que fue el otro día, dulce, sí, ¿no? Como que le quitó los dulces al niño, parece. Parece. Víctor se llama, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahí mandamos al cabro chico y después le quitamos los dulces. Yo hacía la misma técnica, tengo que reconocerlo. Generalmente mandaba a todos mis sobrinos, después me quedaba con varias bolsas. Muy bien. En la cual también había dulce, a veces. Sí, pero volvemos al punto donde, bueno, sentido de clase. ¿Qué es lo que es sentido de clase? Una columna, por ejemplo, en las cartas del director que manda Carlos Larraín Peña, a favor, Carlos Larraín, expresidente de RN. ¿Se acuerdan de Carlos Larraín? Papá de Martincito, por si alguien olvidó. Y otro día vi un tuit muy bueno, era de Ulloa, el historiador, que decía, bueno, falta que salga, ¿cómo se llama? Felipe Larraín Mate, a hacer una película sobre el tema de la colusión. Y que la protagonista también se representa a sí mismo Tironi, era muy buena esa. Sí. Bueno, todas las películas sobre la historia de Chile la hace un Larraín Mate, bueno, cosa loca. digamos la frase acostumbrada acá, solo pasa en Chile. La defensa de Carlos Larraín Mate, está leyendo la columna, donde, bueno, nos trata básicamente de picao, ¿ah? Mala leche y cosas así. Bueno, dice así, la primera frase es notable. Por estos días, dos compañías se autoinculparon de acuerdos contrarios a la libre concurrencia. Se pone en la competencia, yo no sé si está redactado, está hablando mucho, qué sé yo. Pero dice libre concurrencia. Pocas horas después, con poco conocimiento de los hechos, ya tuvimos a todos los puritanos y algunos picados pidiendo la hoguera y a la izquierda alborozada allegando leña. Mire. Y dice, a propósito, me pregunto, ¿cuándo se ha visto un ente estatal denunciar un abuso propio con la decencia y la humildad con que Eliodoro Mate pidió disculpas por las conductas ajenas? No, notable. Maravilloso. Un santo. No, maravilloso. Un santo no popular. Bueno. Santo de la élite. Carla Rain habla desde el conocimiento causa. Él pertenece también a una de los abolengos y aristocráticos de este país, que está casado con una de las grandes fortunas, no tan vistosa en términos de conocimiento público, pero que es la fortuna de la familia Hurtado. Particularmente, de hecho, una fortuna personal que tiene la esposa de Carlos Larraín, que es la madre también de Martín Larraín, y que le dio bastante poder dentro de RN a Carlos Larraín. Sabido era que él mismo decidía y financiaba de su propio bolsillo patrimonial familiar, Hurtado Larraín, para ciertas campañas políticas, que él mismo decidía. Este se apoya en el partido. Bueno, Piñera hacía lo mismo en RN en todo caso. Sí. Pero esa es la cosa. Y lo sale a defender ahí con todo al Eliodoro Mate, Carlito Larraín, en el Mercurio. Es que no sale a defender Aguad. Claro, pero o sea, es que ahí hay una pelea, po. Sí, po. Hay una pelea cuando Aguad era todavía presidente de la Asociación de Banco y Entidad Financiera, la AFIF, y se pelea con Bernardo Mate. Fue a principios de este año. Bernardo Mate, otro de los poderosos o potentes también de este país, hermano de hecho de Bernardo Mate, una de las figuras, está Patricia Mate, que es la guardiana de la educación, del lucro de la educación, y en el caso de Bernardo Mate, también en otras empresas, por ejemplo, el caso de Colbún, si no me equivoco, tuvo también el director de TVN, sí, etcétera, etcétera. Bueno, el caso de Bernardo Mate se pelea y le pide precisamente la renuncia a Jorge Aguad. Esto fue a principios de año. Esto porque Jorge Aguad, el papá de la guagua fea, ¿se acuerdan ustedes de la reforma tributaria? es cercano, de hecho me parece que él militó, es cercano a la Democracia Cristiana, para qué decir cercano a este gobierno y a varios de los que ostenta, de hecho él con Andrés Salián, bueno, son muy amigos y de hecho armaron el tema de la reforma tributaria, la cocina de la cual él se adjudicó paternidad frente a los medios, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Entonces viene una pelea de hace rato, particularmente con los mates, y a lo que apunta Jorge Aguad es a lo que muchos hoy día le están cobrando la mano a Elidoro Mate, que es el puritanismo. Jorge Aguad estuvo en la colusión de LAN Chile cuando él era precisamente presidente de la compañía. O estaba a cargo, era uno de los máximos ejecutivos de LAN Chile. Eso fue a principios de los 2000. De hecho, se lo recuerda a Elidoro Mate durante la entrevista del Mercurio. Le dice, me sorprende que Jorge Aguad, que vivió lo mismo cuando él estuvo en el caso de colusión este, juzgue de esas maneras. Debería ser más empático. Lean la entrevista de Leonardo Mate. Sí. Por eso a nosotros nos gusta, en cada nota que hacemos, ponerlo hipervínculo para que uno de repente se tome el tiempo y lea completo. Porque tiene que entender cuando uno hace una nota y quiere poner cuña y todo, editó un montón de cosas. Y de repente quedan afuera cosas que son bastante interesantes. Por eso es bueno poner en la declaración y todo el tema, todo. No en el mismo párrafo para darle una diferencia entre lo que es un comunicado, lo que es el documento, de dónde se cita la fuente, qué sé yo. Pero es súper importante porque a rato, en señal de honestidad, uno rescata un lado más que otro, obviamente para realzar, pero uno puede ver el contexto mucho más amplio. Y me parece que es un ejercicio de honestidad, más que el de la ética periodística, ¿no? De honestidad con uno mismo como medio y con los lectores, auditores o lo que sea. Sí, a propósito, ahí justo no me acordé quién preguntaba eso, y decía, ¿y la colusión de los medios? Bueno, ese es un caso bien particular donde, Luis preguntó a Lisa Monti, donde el Estado se hace parte para que haya una colusión, pues, donde haya una participación pactada de los medios. Pues acá, por ejemplo, en el caso del espectro radial, son concesiones que se dan y que se han dado sistemáticamente a los mismos dueños. Parecido en el caso, podríamos decir, con el decreto forestal o la ley de pesca, más similar a eso, en donde en realidad se permite e incluso se incentiva a que sean pocos los que tengan participación, podríamos decir, en la repartición de la señal radioeléctrica del país. Y así funciona, y así ha funcionado desde el 90 en adelante. Por lo tanto, claro, hay una colusión, podríamos decir, pero en realidad una colusión impulsada por el Estado, patrocinada por el Estado y visada por el Estado. Más que una, podríamos decir, que la forma, porque no son espacios donde se revierten libremente, sino en realidad se entregan concesiones. Algo bien parecido a las siete familias, me parece. Esa es como la lógica. Y ahí uno entiende también, obviamente, el rol del Estado en que este tipo de cosas funcionen y ocurran. Justamente. Cuando hablan de las siete familias, me acuerdo de las tabacaleras. De hecho, yo tengo, más que la imagen del mar de Chile, yo tengo la imagen así como de la familia, bueno, las cinco familias, las siete familias, de las gigantes tabacaleras, que dominaron por mucho tiempo en Estados Unidos. Pero hacer un monopolio del tabaco no siempre es el éxito. Pregúntale a Diego Portales, que siendo el tipo más poderoso del país, quebró teniendo un monopolio del tabaco. Pero es que era tiempo distinto y todo el tema. Y recordemos que ganó harto enemigo y eso le costó bastante caro después. Aparte que le salió muy caro este sueño portaliano que sí tenía, de que él, de hecho, muy poca gente cacha esta historia de todo el ejército de Chile y todo. Cuando Portales empieza a unificar al país dentro de esta visión no federalista, a contracorriente de lo que ocurrió en el continente, financia un ejército privado mercenario de su propio bolsillo. Él y otra gente más, pero particularmente él. Es un convencimiento. O sea, como yo tengo plata, quiero carabineros. Bueno, hoy día ocurre. Pero tengo para mí mi ejército propio. Pero murió como generalmente ocurre en la élite. La élite, de hecho, esta pelea así como mediática entre Aguad y Mate no es nueva. De hecho, cuando uno lee los libros de historia particularmente, no de cuando está la historia social y todo eso, que es mucho más reciente, la historia de Chile, los grandes autores, lo que ve son puras peleas de la élite. Puras peleas de la élite. Sí. Por ejemplo, el caso de los Montt, que en un momento determinado el caso, los que están con el presidente Bombara, por ejemplo, los balmacedistas, entonces, son puras peleas de la élite. Eso del origen de la República de Chile hasta la actualidad en menor medida. Pues la élite después del golpe o del gobierno de la UP entendió muy bien su sentido de clase. Sí. De hecho, ahí no lo ha perdido. Salvo por eso, es interesante que a veces hay pequeños ruidos, peleas personales, pero no son más que eso. Pero no deja de uno tener un goce cuando uno ve a Guad y los mate peleando, porque en realidad son esas raras excepciones que por pelea a nivel personal, en realidad se muestra una falta de unión, podríamos decir, en el discurso empresarial, el discurso de la clase dominante. Pero más que nada por eso, es más que un problema de ego particular, más que un problema en realidad de hegemonía, podríamos decir, de la clase dominante. Pero igual uno lo disfruta. Por lo menos yo me reía mucho cuando estaba viendo a Watt, diciéndole que a los mates debían suspenderle su participación en la SOFOFA cuando los mates fueron uno de los fundadores de la Sociedad de Fomento Fabril. Y de hecho el tercer presidente o el cuarto presidente de la SOFOFA fue uno de los mates. Entonces, ¿cómo pedirle en realidad eso? Es un poco ridículo, absurdo. Pero no deja de ser chistoso verlo por la misma clase dominante haciendo ese tipo de preguntas. Obviamente es venganza, tiene todo eso, pero... ¿No será un show? O sea, yo creo que algo puede tener de show. En realidad, también uno le da la impresión que Aguad quiere como plantarse como una especie de nuevo Fantuzzi también, así como intentar mostrarse más amigable, cosa que claramente no le va a resultar porque es el tipo menos amigable del mundo que existe. Sí. Pero yo creo que tiene como esa impresión de ocupar esta coyuntura también para mostrarse como el empresario amigable, el empresario buena onda. Que algunos lo han más o menos logrado con cierto éxito, pues citaba el caso de Fantuzzi, que tenía como esa idea, así como de ser el empresario cercano y toda esa cosa, parte de su discurso. Claro, que Fantuzzi viene de otra raigambre en términos empresarial, viene de la raigambre empresarial industrial. Claro. Que tiene, de hecho, la dictadura cambia completamente la fisonomía de dos cosas. Aquí hay un problema en términos de los análisis y en términos de los estudios. Cuando uno hace un análisis, va más allá de lo que quiere llegar, sino de lo que es. Y la dictadura no solamente acaba con la oposición en términos de izquierda, en términos real y concreto. La desaparición, exterminio y aniquilamiento de los enemigos políticos en términos de la oposición, de lo que consideraban izquierda. Sino que la dictadura también acaba con la derecha. Es una cosa que se habla muy poco. Generalmente hay gente que ya ha profundizado muchísimo más en términos de análisis. Acaba con la derecha chilena. De hecho, funda una nueva derecha, que no es la misma derecha que venía del Partido Conservador, ni el Partido Nacional. La derecha que se conoció hasta 1973. La derecha pinochetista es muy distinta, es pragmática. Tecnócrata, particularmente, y más liberal que lo que era la antigua. De hecho, el tema de los enclaves lo entiende incluso en términos de voto, por eso también ha ido liberalizando, entre comillas, su discurso, entre comillas. Porque usted verá para atrás que la cosa era mucho más horrenda. Pero muere esa derecha media campechana. Uno siempre lo grafica con personas, por ejemplo, la derecha de Sergio Onofre Jarpa, por ejemplo, la derecha de Pablo Rodríguez, que venía de Patria y Libertad, que ojo, de hecho, en un momento determinado empieza a ser bastante crítico de la dictadura. Y esto por el tema de lo que ocurre con los tecnócratas, con esta nueva derecha que aparece, que no es del agrado, obviamente, de gente más ligada a lo que era el nacionalsocialismo, como Pablo Rodríguez. Pero, vuelvo a insistir, eso pasa por hacer una lectura somera, siempre, y siempre más pretenciosa en términos del discurso, que de lo que realmente es. Porque cuando uno entiende que, por ejemplo, cosas puntuales que estamos hablando acá, que el neoliberalismo en sí no existe como tal, así como para pelearlo en términos concretos, ni la derecha que se habla, que es la derecha de la Unidad Popular o que venía de los 60 hasta los 70, no existe. Eso explica mucho por qué los errores y los fracasos. Porque cuando tú peleas contra algo que no existe, generalmente no podés ganar. Es imposible que lo hagáis, porque la verdad no existe, estáis peleando al aire. Y en ese contexto, claro, la cosa se ve mucho más difusa. Pero la derecha chilena clásica murió hace bastante rato. y fue asesinada por la dictadura, no le servía para nada. Hay un pragmatismo y por eso los Chicago Boys, de hecho cuando este grupo de los que se conocía como el Chicago Boys, que armaron lo que es Economía y Negocios del Mercurio, le entregaron su programa a ¿qué sé yo? Alessandri. Claro, para el 70. El ladrillo. Sí, pues. De hecho, ahí están unas reuniones, hay unos temas bien interesantes ahí de anécdotas, de datos más precisos en ese sentido. Jaime Guzmán, que era un tipo, bueno, acá hay lecturas distintas, pero que sentía una admiración amorosa por Alessandri. Alessandri que estuvo como a cargo de la papelera, de la CMPC. Claro. A cargo de la empresa. Igual se dice que Alessandri usó el ladrillo como papel tizu. Lo sí, que lo ocupó... Y se limpió, los mandó a que lo ocuparan como papel higiénico. No, en serio, eso ocurrió, hay anécdotas, hay testigos respecto a eso. Les dijo que estaban locos, que eran buenos cabros, pero estaban piteados. Y tenía toda la razón del mundo. Toda. Tenía la razón del mundo porque era imposible, incluso para la derecha, un planteamiento como el que tenían ahí los Chicago Boys. Están locos, en un país democrático más encima. Claro. Nadie te va a aguantar esto. Por eso la dictadura permitió a Friedman en particular experimentar en un laboratorio donde se podía hacer todo. Como el laboratorio, uno tiene que tener el ambiente controlado. Uh-huh. Y eso era lo que era Chile. Un ambiente controlado donde no podía controlarse lo inesperable, donde no había no había márgenes de protesta. Uh-huh. Y de oposición, justamente un sistema que se está implantando. Se comienza a implantar, podríamos decir, en los años más duros y donde todavía no existía ningún real foco de resistencia en Chile. Y bueno, finalmente fue la crisis, podríamos decir, que el mismo sistema neoliberal creó su primera gran crisis, la que permitió que existieran las protestas, justamente. Pero era una época donde realmente tenían todas las oportunidades para poder implantar ese sistema sin obtener la mayor resistencia ni oposición por parte de la población, porque en realidad se vivía bajo el terror. O sea, a punta del terror se implanta este sistema económico. Y un sistema económico que, como bien decía el Toño, tenía mucha resistencia en la derecha. ¿Cómo se llama el de Par y Libertad? Pablo Rodríguez. No, no, otro. Estoy hablando de Roberto Time. De Roberto Time. Roberto Time se sintió traicionado, de hecho, Par y Libertad se sintió traicionado por la dictadura, por poner este sistema, porque había una derecha nacionalista en el país que también se sintió traicionado con este. Y que está en una dictadura no nacionalista, discursivamente lo es, pero fue abierta en todos los sentidos metafóricos y prácticos, literales, al capital extranjero. No solamente al capital extranjero, sino a la influencia extranjera en general. Claro. Todo ese discurso nacionalista y patriota. Tufillo, ahí bien pelotudo. Que para tratar de... El chauvinismo y el nacionalismo siempre calan más rápido porque necesita pocas neuronas para procesarlo. Y estoy hablando bien en serio, no en términos despectivos, sino que los discursos nacionalistas, chauvinistas, patrioteros, todo, claro, el tema siempre amerita pocas neuronas. No genera una sinapsis mayor. Por eso de guata. ¿Ah? Es más de guata que de... Claro, entre comillas, son explicaciones y relatos simples. Para gente frustrada, generalmente, que en todos los países existen, en todas las sociedades existen, para justificar un montón de otras cosas. No tienen una complejización cognitiva que amerite precisamente analizar el cuento, como que no es tan así la cosa. Y el nacionalismo siempre apela a contrario a la que se piensa, la clase alta y todo el tema, le conviene a la clase alta, que es una cosa distinta, pero siempre cala más en los sectores populares. Exacto. Históricamente, así o así. Sí, pues una buena forma de mostrar además y de tener un discurso que decir que el enemigo está en otro lado. Y que el enemigo es el mismo que tú trabajando en el país, pero siendo extranjero, un montón, siempre se da como cualquier tipo de excusa con el nacionalismo. O sea, de que el problema en realidad de Chile es que hay trabajadores inmigrantes, el problema de Chile es que es el país vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas posturas nacionalistas nunca, y eso es lo chistoso, nunca critican el imperialismo. Nunca se oponen, podríamos decir, contra la fuerza extranjera que realmente está oprimiendo al país. Nunca se cuestiona eso. Y eso era la dictadura, pues decía mucho chauvinismo, mucha crítica a los países vecinos, a pesar de que tenía una operación Cóndor junto con ellos. Pero nunca hubo una crítica real, podríamos decir, a la inversión, a la entrada rampante de la inversión extranjera. Nunca tuvo una crítica a la intervención directa por parte de Estados Unidos de las políticas. Eso nunca existió. Y de hecho por eso es que el Frente Patriótico Madero Rodríguez toma ese concepto, justamente para reivindicar lo patriótico, y por eso es que también el Mercurio nunca llama al Frente Patriótico Manuel Rodríguez como Frente Patriótico, y siempre lo pone Frente Manuel Rodríguez, porque justamente hay una discusión respecto al concepto de patria y el concepto de patriotismo durante esa época, que era entendido muy distintamente por uno y por otro lado, pero estaba esa discusión, justamente porque estos tipos vendieron, podríamos decir, el país durante la dictadura, y lo siguieron vendiendo después a través de la Concertación. Y lo siguen vendiendo todo hasta el día de hoy. Si es que lo venden, que es una de las preguntas que uno hace, si no se regala o algo por el estilo. O sea, muchas de estas ventas han sido a precio de nada. Como decía el Toño, en realidad tenemos la energía, el principal, podríamos decir, controlador energético, productor de energía del país. Es una empresa supuestamente chilena que es propiedad de una empresa española que a su vez es propiedad de una empresa italiana. Y nadie se cuestiona eso. Tenemos irónicamente en Supermercado Líder gente que tiene una bandera chilena en el brazo como un signo de la bandera chilena, para decir que no son como los alemanes de la empresa de la competencia, pero en realidad son propiedad de Walmart, de una transnacional estadounidense. Así es. Y mucha gente no lo sabe. Y mucha gente cree, compro el Líder porque el Líder es chileno. No, es parte de una transnacional. Y si no fuera parte de una transnacional, da lo mismo en realidad. Sigue siendo parte de una gran empresa y funcionan en la misma lógica. Entonces eso hay que ir entendiendo, porque obviamente desde bajo este también discurso de nacionalismo se pierde el foco de cuál está el problema o dónde está el problema. Y vamos a terminar culpando a no sé, al migrante que tuvo que emigrar, no porque le gusta emigrar, sino que tuvo por necesidad. Por necesidad le estamos culpando de las malas condiciones de trabajo. Mientras que en realidad el culpable de las malas condiciones de trabajo, que es el empresario, no lo culpa nadie. Ahí está justamente cómo el nacionalismo opera de forma tan clara. Y utilizan, podríamos decir, a la mano de obra extranjera justamente para reducir los precios y generar finalmente de que no se puedan subir los salarios, un montón de cosas así. Y ese es el verdadero cuento, no es que acá sea una conspiración de migrantes ni nada por el estilo, y a mí me molesta bastante por lo mismo cuando se culpa al migrante de lo que en realidad es el empresariado que está haciendo estas cosas. El migrante simplemente está acá porque necesita trabajar, porque necesita sustentar a su familia, y es igual que nosotros, y es igual que si nosotros no fuéramos a otro país. Uno espera que haya cariño, que haya respeto, que se entiendan la situación y las condiciones de cada uno, y deberíamos estar unidos en vez de estar maldiciéndolo. Y algo que ocurre bastante y que la prensa refuerza, uno ve, no sé, normalmente en todos los comunicados, en todas las noticias, dicen dos peruanos fueron detenidos, siempre indicando y señalando además la nacionalidad del sujeto como una forma de condena, incluso de condena previa. Así funciona, así funciona el nacionalismo, y el nacionalismo lo que hace es mantener justamente el status quo siempre, y por eso es que aparece Tarud, y por eso es que aparece Evo Morales criticando al otro país, porque una buena forma de ganar popularidad y de ganar, podríamos decir, un sentido de unidad nacional, que es lo que tanto buscan, que una buena forma también de disminuir las contradicciones internas. Entonces hay que ser bien crítico respecto al nacionalismo y entender por qué en realidad se impulsa como un discurso por parte de la élite. Y un discurso que al final, desgraciadamente, es bastante aceptado en las capas populares. Y bastante seguido, por desgracia. Y eso es algo que tenemos que saber combatir, porque en realidad genera un retraso enorme en entender en realidad el asunto y las cosas y las causalidades de las cosas como realmente son. Sí. Así que obviamente hay que ser críticos con el nacionalismo. Yo creo que también hay que obviamente entender cómo funciona este sistema. Dice Gerardo Benavides, di lo tuyo, Joaquín, contra el imperialismo. Sí, pues el verdadero problema es el imperialismo. Si no es, no es esta cuestión de así de pelearse con el pueblo del lado, sino en realidad es pelearse con las fuerzas de las transnacionales, de la hegemonía de los países centrales, que finalmente nos terminan exportando la pobreza acá, que terminan quitándonos recursos. Ese tipo de cosas son las que verdaderamente importan, no, no las peleas así contra los migrantes de, que vienen de otros países. Eso. Me quieren seguir haciendo hablar. No, y sería importante también, por ejemplo, empezar a escuchar esa manipulación que hacen a través de los medios para que justamente lo que tú estás diciendo, nosotros empaticemos también, por ejemplo, en contra de los inmigrantes, en contra de los trabajadores, en este caso, por ejemplo, puntual del registro civil. A mí me llama la atención cómo los medios y toda esta manipulación que se ha hecho a través de la prensa y todo eso, de las necesidades que y de los problemas que está provocando el paro de los trabajadores, pero apuntando como mala leche a los trabajadores, no yendo al fondo del problema, que finalmente el problema puntual es el gobierno, porque claro, no ha solucionado un tema que de los trabajadores, pero simplemente han magnificado tanto el tema por la televisión para que la gente se ponga en contra de los trabajadores y no del problema puntual. Exactamente. Ahora, hay una manipulación ahí de información, de medios, y que lamentablemente a falta de información la gente cae, po. Claro, y creen que son el enemigo del trabajador. Exacto, y eso a mí me molesta muchísimo. Yo discrepo un poco en términos de que sea falta de información. La verdad, por lo que yo he visto, obviamente una generalización, no sean todos los casos, pero la generalidad, la gente que critica el registro civil tiene que ver por su cercanía al gobierno. No es un tema profundizado, ni que tenga más o menos. De hecho, hay gente que ha mentido lisa y llanamente respecto al tema del paro con tal de tratar de pararlo. Incluso llegando a justificar rompehuelga, justificando un montón de situaciones que en ninguna otra ocasión lo justificaría. O en otro contexto no lo haría. Igual no es la primera vez que este gobierno lo hace. En 2008, justo estaba ayer revisando prensa y el antiguo gobierno de Bachelet hizo exactamente lo mismo. Amenazó con despido, amenazó con intervenir. Vemos que hay una política, finalmente. Y claro, pues, obviamente los que están, podríamos decir, en contra de esto son en realidad los bacheletistas de siempre, los convencidos, que como bien dice el Toño, han llegado a mentir incluso respecto a cuánto ganan los trabajadores del registro civil. A mí eso me parece asqueroso. O sea, exacto. O sea, y hay una voluntad de desinformación, una verdadera voluntad de desinformación para sostener y mantener lo insostenible. Lo otro es que obviamente cuando seleccionan las cuñas, todos los medios seleccionan las cuñas que más les conviene. Pero por ejemplo, el día de hoy, en la mañana, fue el director del registro civil, Luis Acevedo, fue afuera de la oficina donde estaba la gente obviamente haciendo cola para obtener los carnés que ya habían sido pedidos. Y fueron increpados, casi fue golpeado el tipo, el director del registro civil. Entonces no es que estamos viendo que en realidad la gente que está yendo allá está enojada con los trabajadores solamente, sino en realidad también comprenden que el director del registro civil, el Ministerio de Justicia, son los responsables. El problema es que los medios también seleccionan lo que quieren seleccionar. Y hay un tema de la gente que no se informa, o que no se le da la posibilidad de informarse. Yo creo que existen los canales para informarse. Hay que indagar más. Yo creo que siempre hay que llamar a eso. No contentarse con lo que te dice la televisión o el medio, o este medio incluso. Siempre busquen más. No se contenten con la información que le están entregando. Busquen ustedes información. Porque si no, van a estar a través de la tendencia de cualquiera de estos medios, incluyendo este. Lo importante es que busquen información, juzguen por ustedes mismos la situación y las condiciones que están pasando las cosas. Sí, pero apuntaba lo que decías tú delante, que no toda la gente tiene acceso a poder buscar otra información en otro lugar, sino sin embargo quedarse con todo lo que dice el monopolio de la televisión. Y la televisión, como tú mencionabas, busca las cuñas que le es más conveniente. Entonces, cuando veo, por ejemplo, ayer yo una señora de no tan adulta, pero más o menos unos 40, 50 años por ahí, y que pidiendo que sacaran a todos los trabajadores del registro civil y pusieran trabajadores que realmente quieren hacer la pega, o sea, exigiendo que ojalá los echaran a todos. Entonces, eso me genera conflicto. No, por supuesto que genera conflicto, o sea... Y que no, me imagino que no es la única persona que piensa así. Claro, y porque uno está pensando, porque también eso es, o sea, si es que algo tiene este sistema, llámese o no, neoliberalismo, es sí, es que hay un individualismo gigante que te hace pensar, yo lo he dicho varias veces, no como trabajador, como consumidor. Si uno pensara como trabajador, uno pensaría, bueno, en algún momento yo voy a estar en huelga. Y yo no voy a querer que la gente me diga, oye, ¿por qué no reemplazan a ese trabajador porque está en huelga? Claro. El problema es que estamos pensando como consumidores. Entonces, lo único que me molesta a mí es que yo no puedo tener mi servicio. Y en un país tan legalista como este, no tenés carnet de identidad. A mí me pareció muy buena la caricatura que hizo Fiestóforo, que salía como René Descartes. Y salía, tengo carnet, luego existo. Porque en realidad seguimos siendo sin carné, ¿no? Entonces tampoco es tan grave no tener un carné. Pueden hacerse decretos supremos para que la gente que está pidiendo su sueldo y no tenga el carné, se le conceda, no sé, un registro de carabineros. Los carabineros tienen la capacidad de realizar control de identidad, lo hacen. Pueden confirmar tu identidad, se podría pedir un papel temporal, el que te permite, obviamente, mediante un decreto supremo, obtener tu sueldo, tu remuneración, pero no lo hacen justamente porque quieren poner presión contra los trabajadores. Eso perfectamente está en las capacidades del gobierno de hacerlo. Se puede identificar a una persona, obviamente Carabineros tiene esa función y tiene esa capacidad, y por lo tanto no lo hacen porque lo quieren justamente para poner gente en contra, para poner consumidores, a nosotros como consumidores, en contra de los trabajadores. Y hasta ahora no le ha funcionado tan mal. De hecho, bueno, el tema del paro registro civil tiene que ver con una forma en la cual el gobierno no solamente quiere bajar el paro porque sí, porque no quiere gastar más lucas de la que ya había gastado. De hecho, se terminan reconociendo que el compromiso existía, que efectivamente, de hecho, estaba leyendo un reportaje de CIPER a propósito del paro registro civil, que estaba bien interesante en algunos datos, de que efectivamente José Antonio Gómez compromete a la NERSIC. Precisamente el tema de los recursos, que tiene que ver básicamente con bono por certificación de atención, y que después toma, o retoma mejor dicho, la propia Javiera Blanco. El tema es que no se ponen de acuerdo desde cuándo comienza, y en un momento termina el monto. De hecho, después se ponen de acuerdo el monto, pero no cuándo comienza, y ahí empieza el tema de un tira y no afloja constante. Pero sumado a otro elemento que no es menor y que de hecho algunos ya lo han esgrimido o por lo menos en parte del análisis, que tiene que ver con que se viene la negociación del sector público, que de hecho ingresa la petición de 8% que hace la mesa del sector público, donde participa la ANEF y otro gremio importante del país. Y de una u otra forma terminar concediéndole a la gente del registro civil. Extremadamente peligroso para el gobierno por dos cosas. Una, porque es antes de la negociación de la mesa del sector público, por lo cual podría ser que otro organismo de hecho se levantaran en esto. De hecho, viene recién saliendo el Ministerio de Justicia de un paro de gendarmería que también empezó de menos a más, y que por ciertas declaraciones y cierta torpeza de hecho se terminó creciendo en la movilización de gendarmería. Han habido algunas también del caso del Sename y en el caso del registro civil. Estoy hablando de tres instituciones, no arbitrariamente ni azarosamente, sino que tres instituciones que tienen dentro del escalafón de instancias de organismos públicos tienen los peores sueldos, esas tres. Justo en el servicio médico legal. De hecho, cuando el registro civil decía, nosotros estamos en lugar 20 de 22 reparticiones con los más bajos sueldos, es cierto. Pero el gobierno básicamente lo que hace es que no se le genere esto con un efecto dominó en el cual distintas reparticiones van a empezar a pelear por sí solos aquello. Y por lo otro, que tiene que ver con una crítica a la forma, al manejo de la, del paro de la huelga efectiva, que, por cierto, el gobierno no ha demorado en decir que es ilegal y anticonstitucional, lo que parece hasta la altura una mala broma en medio de esa efervescencia de nueva constitución y de la reforma laboral o agenda laboral, como la ha llamado el gobierno. Y en ese marco, en ese contexto, el que termina cediendo el gobierno frente a un paro del registro civil deja un muy mal precedente para el propio gobierno y el otro gremio o las otras reparticiones que se puedan levantar. Y por otro lado, es la forma en cómo se ha hecho el paro. De hecho, por eso mi crítica a la gente que se dice de izquierda respecto al tema de criticar el paro de los trabajadores y trabajadoras, particularmente más del 64% de los funcionarios del registro civil de identificación son mujeres, tiene que ver con la forma. A eso ha apuntado también el gobierno. ¿Y cuál es la forma? Esta forma asamblearia. De hecho, en términos de pasillo, en términos de reporteo, uno se puede dar cuenta de las molestias que de parte del Ministerio de Justicia y de parte del gobierno central respecto a la forma en cómo ha llevado adelante la ANARSIC, encabezada por Nelly Díaz, esta movilización. De hecho, por ejemplo, ayer en la televisión se podía ver, porque están todos como pendientes que pasaba en la asamblea, y dejaron entrar cámara. Entonces la asamblea preguntó, bueno, ¿quién acepta la propuesta? Levante la mano. Nadie. ¿Quién es abstiene? Nadie. ¿Quiere estar en contra? Levantaron todo y empezaron a gritar. En una asamblea grande. Ese modelo al gobierno, cualquiera sea este, de la verdad, no les gusta ni le conviene. Y por eso esa crítica de esa gente que dice ser de izquierda al tema, y pasando por alto el tema de la forma del paro y pasando por alto cómo se organizan los trabajadores y trabajadoras, es un dato importante de la causa y por tal no menor. Porque si hay algo que ha ocurrido con los dirigentes de toda índole en un momento de, entre comillas, crisis de confianza, de crisis de legitimidad, etcétera, etcétera, y en el mundo sindical no ha sido la excepción, caso de la CUT, el caso del Colegio de Profesores, que hemos visto claras divisiones respecto a quienes se supone son representados y quienes los representan, el paradigma que nos presenta en esta pasada Nelly Díaz, y la fuerza que tiene el ANARSIC es muy potente. Es muy mal modelo y es muy mal precedente para alguien que quiere tener las cosas tranquilas. Exactamente. Y eso, por eso no es perdonable bajo ningún punto de vista el tema de alguien que se dice de izquierda estar apoyando a Esquirol, le rompe huelga y criticando el tema del registro civil. Lo que demuestra no solamente, insisto, yo no creo que haya mucha ignorancia. Sí hay una ignorancia en algún área, y esa es el área laboral. El área de los trabajadores y trabajadores, cómo se mueven los sindicatos, cómo funciona eso en términos reales y concretos. Hay un desconocimiento ahí brutal y que tiene que ver con un poco manejo en esas líderes, en esa área. Porque, insisto, es muy interesante la forma, es muy interesante el proceso y el empoderamiento de los funcionarios y funcionarias del registro civil es notable. Lo que lo convierte en un gremio poderoso, no teniendo tantos afiliados como otras reparticiones. Sí, bueno, y está de más decir que en realidad, si algo te puede definir como izquierda, o dentro de todo lo amplio que uno podría decir, qué izquierda, qué no izquierda, etcétera, yo creo que tal vez la forma más simple y más básica de definir qué izquierda, qué no izquierda, es estar o no al lado de los trabajadores. Así de simple, o sea, se está al lado de los trabajadores, se está al lado de los poderosos. No hay terceras posiciones reales. El posmodernismo te va a decir que hay miles de posiciones, lo que uno quiera, pero en realidad hay dos. Está uno al lado de los opresores o de los oprimidos, como decía Roby Santucho. Estar del lado de los oprimidos es ser de izquierda. Estar del lado de los opresores no es ser de izquierda, por mucho que uno vaya al bar de Clinic, uno se las de progre, claro, que está en huelga a propósito. fuera de broma. Sí. Aclarar un punto, el bar de Clinic no es de los mismos dueños del diario de Clinic, quienes, en términos de franquicia, arriendan el nombre. Claro, muy al estilo de su maestro Lagos, sí, lo concesionaron el nombre. Muy al estilo de su maestro. Qué habitual en este tipo de cosas, en todo caso, en este tipo de franquicia. Como la funeraria Orgar de Quito. Bar y cosas así que ocupan nombres que son más o menos conocidos precisamente para generar una cercanía. Sí. Pero, claro, o sea, los dueños del Clinic conocen a los dueños del bar de Clinic, pero hay un arriendo al nombre. Y claro. Arriendo, interesante eso. Un arriendo al nombre. Una franquicia. Sí. Por tanto, son corresponsables, pero no directos. Porque te dice, obviamente están criticando al de Clinic. No son los dueños del bar y hay que ser preciso en ese tipo de información. Pero claro, sí son corresponsables porque son dueños de la marca y debieran hacerse cargo en ese sentido. Claro, y no van a estar cubriendo la huelga del bar de Clinic, el periódico de Clinic, ¿no? Obviamente. Eso está de más decirlo, eso no va a ocurrir. Pero claro, esa es la lógica como progresista que hay, legalización de la marihuana, cosas así, pero en realidad todo eso es progre. Y uno no está muy lejos a propósito de ahí, hay que hablar después de la desfachatez de Velasco de hacer su partido político con la nueva política. Sigue hablando de la nueva política, el tipo que hizo asesoría falsa y boletas truchas, pero bueno. Que ese concepto de progre liberal lo tiene Velasco. Y Velasco sabemos que no es de izquierda. De hecho, bueno, algunos pensaban. Yo me acuerdo donde la gente lo defendía. Era de izquierda el ministro de Hacienda. No, un poco pragmático porque cuida la billetera, pero él no, es de centro izquierda. ¿Cuándo ha sido de centro izquierda Andrés Velasco? Nunca, pero bueno. Sí, algunos reclamaban de que estaba media caída la señal, pero ya está de vuelta según todos. Por ejemplo, ahí Pablo Benavides dice, y en la sección Progres sale Marta Lago en el Twitter diciendo, es desconcertante el paro del registro civil, ¿para quién trabaja en el IDIA? Es tan frágil el estado que una persona lo pone en jaque. Pero, tenía esa mirada desde la élite, de la encuesta Mori, Marta Lago, no entienden proceso, entienden persona, no entienden de que un dirigente o dirigenta se debe a su base. Claro. O sea, si las bases dicen sigue, sigue. Si la cosa dice hasta acá, hasta acá. Un poco contrario al modelo que se quiere imponer desde el poder, por ejemplo, que decía Jaime Gajardo. O sea, da lo mismo lo que piensen las bases, yo decido. Si me equivoco, bueno, me sacarán en las próximas elecciones. Lo planteó en una entrevista en CNN. O sea, claro. Puede haber gente que no le guste todo el tema, pero para eso nos eligieron como dirigente. Claro. ¿Qué es la diferencia entre dirigente y vocero? Exactamente. Claro, y uno no le niega a que la persona que está arriba tenga un deber de dirigir, en el sentido de que intente impulsar políticas, pero esas políticas tienen que ser impulsadas siempre en el espacio democrático. Y si uno pierde, pierdes, po. Es así de simple, po. No es que uno diga que Nelly Díaz o no sé, cualquier tipo que está ahí de vocero, dirigente de algún organismo, diga no, yo no voy a opinar, simplemente voy a seguir a mis bases. No, obviamente uno tiene su opinión, intenta plantear su punto, pero si uno pierde en ese punto, se acata. Y se acata con todas. O sea, no acatar así fríamente, sino bueno, si es que me dicen que el paro sigue, a pesar de que yo no quiero que siga el paro, yo con toda decisión sigo con el paro. Claro. Y eso es un buen vocero, es un dirigente de verdad, en el estilo, podríamos decir, real que tiene que tener un dirigente. No el maquinero, no el que hace las cosas por abajo, no el que negocia aparte, que es lo que ha tenido tan mal al movimiento sindical en Chile. Muchos dirigentes que son dirigentes finalmente apatronados o que se venden, o que licencian, podríamos decir, su fuero sindical por una cantidad de dinero, etcétera. Que han hecho que justamente el movimiento sindical, los sindicatos, caigan en desprestigio. Porque en realidad el dirigente sindical se ha visto siempre con cierta sospecha de que hace lo que quiere y negocia por el lado o negocia a puertas cerradas, dejando afuera las bases. Acá lo que ha hecho Nelly Díaz, y hay que reconocérselo, ha respetado, podríamos decir, el mandato de las bases sistemáticamente. tanto el 2013 como el 2015. Y eso hay que reconocerlo. Y eso es lo que Marta Lago ni nadie va a poder entender. Creen que, claro, que una sola persona que está maquinando, creen en esa lógica todavía, en la lógica del dirigente maquinero, que está maquinando probablemente para un beneficio personal, cuando en realidad no. Ella simplemente se sienta, se ha sentado varias veces. Incluso ayer decía que no le parecía tan mal, que reconocía que el gobierno había mejorado la oferta, pero que se sometía a las bases. Y las bases decidieron seguir. Y me parece muy bien. Y ella dice, bueno, sigamos. Eso es lo que tiene que hacer un dirigente sindical. Es el verdadero rol que tiene que dar un dirigente sindical. Sí, su opinión y su criterio con respecto a la oferta quedan de lado cuando las bases le piden hacer una cosa distinta. Y eso a mí me parece, también cabe destacar que la tipa igual está haciendo bien su trabajo. Y ojalá muchos dirigentes hicieran lo mismo, escuchar a la gente que están representando y seguir con lo que la gente está pidiendo. Eso debería hacer siempre. Claro. Y eso es lo que, bueno, a Gajardo le terminó arruinando la fiesta, porque Gajardo estaba muy seguro de que ese viejo modelo iba a seguir impulsándose y iba a seguir dominando en el colegio de profesores y a contrapelo, porque en realidad jamás tuvo la intención de abrir el espacio realmente. Las bases se le cuelan y terminan ratificando y continuando los paros, muy a su pesar, podríamos decir, pero a diferencia, podríamos decir, de Nelly Díaz, es que Gajardo tiraba todas las señas de que él quería terminar. Acá Nelly Díaz, simplemente ella refleja y es verdadera vocera de lo que las bases están diciendo. Y eso está muy bien. O sea, está estupendo. Sí, pues. Es lo que corresponde. Si alguien no está de acuerdo, que lo argumente. Porque si no eso, ¿qué? Los progres siguen defendiendo a la señora Nelly Díaz. Dice el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana en su cuenta de Twitter. ¿Cómo les quedó el ojo con eso? Deja retuitearlo, está bueno, mira. Los progres. ¿Cacha que Matías Walker te diga eso? Po. Eso es como para el foro Bielsa. O sea. Deberían incluirlo, digo yo. O sea. ¿Ah? ¿Usted también está criticando? Póngase la fila ahí con Matías Walker. Claro. ¿Cómo le va? Las patitas, ¿eh? Sí, po. Las patitas. Oye, declarando en fiscalía, ¿quién está? Jovino Novoa. Jovino salvado por la nueva mayoría, Novoa. Así se llama. Salvado de los mismos productores, sí. De salvado por la Concertación. Exacto. Oye, cualquier ropa. Sí. De hecho, recordemos que, ups, un día, así como, un pequeño error de coordinación. No llegó los abogados de servicio puesto interno a la audiencia de revocación de medidas cautelares de Jovino Novoa. ¿Se acuerdan ustedes eso? Sí. No llegó nomás, po. Es que no nos avisaron. Y la fiscalía dijo, le mandamos un mail. Salió en toda la prensa, pero no se habían dado por enterado. Y no llegó el abogado nomás, po. ¿Qué pasó? Quedó sin las medidas cautelares en esa oportunidad Jovino Novoa. Se le revocaron, de hecho. Qué lástima. Cosas que pasan normalmente con Jovino Novoa. Servicio puesto interno. Distinto es, por ejemplo, en un local, un ciber, en Coquimbo. Fue cerrado por no haber entregado una boleta de 300 pesos. La fecha fue reciente, eso, ¿no? Sí, es reciente. De hecho, voy a contar un poco la historia. Apareció una fotografía que está dando vuelta en términos de viral y conversamos con la persona que sacó, pero estamos tratando de ubicar al tema local. Y Nicolás Segovia era el chico que sacó la fotografía y nos contó más o menos un término más completo de la historia. De hecho, no era solamente ese local, sino eran varios más. Eran como 4 o 6 los que se cerraron en una zona de Coquimbo. Chicos, locales chicos. Habían ido fiscalizadores del servicio puesto interno y algunos habían pillado simbolitas y otro tipo de cosas. Por lo que pudimos confirmar ayer, ya estaban operando sí los locales, ya estaban abiertos. Pero fueron clausurados por el servicio puesto interno. Y en el caso de esta nota que se hace viral, donde en la parte de afuera el local pone aquello de que cerraron el local del servicio puesto interno por una boleta de 300 pesos, uno se empieza a acordar del perdonazo Johnson, que fueron 125 millones de dólares de un paraguaso. se nos olvidó mandar al abogado en el caso de Jovino Loboa. Ah, oye, ¿cuándo las querellas? Y las querellas son bien. Sí. Emúlate, grepo. A mí lo que me llama la atención así, principalmente en este caso, primero 300 pesos media hora de internet. Eso es, okay. Eso es lo que están, que una persona pagó 300, tengo entendido que 270 pesos, desde 270 pesos hay que pagar, hay que pasar boleta. O sea, por 30 pesos del mínimo de pagar boleta. Por media hora de internet le reclaman por no haber pasado una boleta en un lugar terremoteado. Es que a mí eso también hay que agregarlo. Mm. O sea, estamos hablando de gente terremoteada. Hay gente que está diciendo que para la colusión no ocupar papel higiénico confort y todo el tema, y tampoco todavía Nova. Que pueden ocupar a Novoa. Fome la talla, encontré muy fome, pero me la tiraron por ahí, yo tenía que decirla. Además que queda más cochino con Novoa, yo creo. No, es que esta hora de la mañana no sé si decir esto. Pero bueno, si no, cambie de radio un rato, vaya a esas radios que hablan puras weas hasta ahora, así que le damos chip libre un ratito. Pero me imagino a Novoa que le gusta la caca, po. Sí, po. Es que uno se acuerda todavía de los detalles de ese caso. Yo justo estaba ayer en la biblioteca revisando esa época, po. Sí, po, una época el estrellato, oscura del periodismo chileno, igual, digámoslo. Y donde salta el estrellato Carmen Gloria Arroyo vendiendo su defendida. La jueza ahí, Porque le tocó Jimita Bueno. Jimita Bueno. Y Rodrigo Orias. ¿Ah? Y Rodrigo Orias, el que... Rodrigo Orias. El que mató al... ¿Cómo olvidarlo? El que escuchaba voces, bueno, y se fue a cuchillar a un cura. Sí. Esos dos casos le tocó. Y ahí se hizo mediática. Y se hizo mediática vendiendo prácticamente a su defendida, po. Sí. Oye, el caso de Jimita Bueno... Un caso para revisar. Deberíamos tener una sección de los archivos de la historia del periodismo chileno. Puta, no terminaríamos nunca. Yo con tan buena memoria. Pero bueno, el caso es que con Jovino Nova las cosas terminarían un poquito complicadas. La toalla Nova, ocupar a Nova, para limpiarse puede ser peligroso, la verdad. Puede ser peligroso. Y ni siquiera sería un castigo para Jovino Nova, porque le gusta. Oye, sí, estaría... Bueno, es que el horario. Esa es parafilia extraña, güey. Respetable, mientras no ocupe a menores en esta ocasión. Respetable si él quiere hacer ese tipo de cosas. Yo no tengo rollos con eso. Hay cosas que obviamente a mí no me parecen desagradables, pero si hay gente adulta que la quiere hacer, buenísimo. Y la quiere hacer libremente asociado, me refiero. Claro. Si quiere... Nada de que la quiera hacer porque sí. No, a mí me gusta la violación, por tanto, me gusta violar gente. Nada. No. Pero en el caso que uno no va, sería... Yo no lo haría. No. Nica. Pero él ofrecería su... No, pero él se ofrece solo, pero su, yo no su, lo haría. Su lengüita. ¡Ay, que son cochinos! Perdón por el horario, no, pero... Me metieron al tema. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Limpia, seca y se va. Ahí me fue el chacho, discúlpenme. Así que, bueno. No usen toalla Nova, por favor. No. Nada con Jovino, nada con Nova. Ninguna de esas cosas, por favor. No sé, mejor no usar nada, creo yo. De hecho, ahí estaba saliendo, no sé... que parece que Confort no va a tirarse sus propagandas a la Teletón, po. No, es que serían, pero ya... Sí, po. Sí. O sea, me imagino yo que da lo mismo, pero a ellos les da lo mismo. Yo eso es lo que estoy esperando, a ver cuál va a ser la presentación con respecto a Confort ahora para la Teletón. Claro. Bueno, las disculpas y los perdones fueron muy convenientes a pocos días de... Porque el tipo sabe que va a perder muchísimas lucas si se sale de la Teletón. No, claro, pero bueno, eso, obtener el repudio constante. De hecho, yo creo que van a controlar súper bien el público cuando, porque igual van a ir a entregar la donación. O sea, de hecho yo creo que van a estar como con AK-47 así, apuntando al público, quien pifea se va. Yo creo que van a llegar así, me lo imaginé ayer, pensando en eso, me imaginé ayer llegando a los al escenario, subiendo a los representantes de la marca Confort, diciendo, bueno, y a pesar de que la gente no ha comprado nuestros productos, nosotros igual nos vamos a poner con lucas, ¿cachai? Así como súper sufrido. No sé, me lo imaginé, bueno. Pero yo no sé cuál va a ser el planteamiento con respecto a Confort ahora a pocos días de la Teletón. Sí, la verdad se les puso cuesta arriba. Sí. Bueno, y como Confort, siempre comprometidos con la Teletón, vamos a donar el 0,00001% del dinero que le robamos a ustedes. Mm. Que corresponde a la suma y van a entregar el cheque. Muy bien, va a quitar Don Francisco. Eso, esa plata que van a entregar es robada a todo el pueblo chileno. Para que quede claro. Y me imagino que le van a aprovechar de hacer una lavada de imagen. Por supuesto. Todo el rato. Sí. Lo más probable, pues van a poner un video emotivo justo antes, justo después, para generar una sensación. Porque además la utilización morbosa de la imagen en la Teletón, a mí una de las cosas que más me cargan de la Teletón es esa, o sea, el uso morboso de la imagen. Exacto. Es un poco como se llama el niño kurdi, este, el niño que pareció muerto en la playa, en la costa, y que, bueno, sabemos que además es un montaje fotográfico, pero ese uso necesario del morbo para generar algo que en realidad debería ser lo razonable, ¿cachai? O sea, obviamente tenemos que preocuparnos por el tema de la discapacidad, de las distintas capacidades, de la movilidad reducida, etcétera. Pero no tenemos por qué hacerlo, número uno, a través del morbo, no tenemos por qué hacerlo a través de la caridad y de la limosna, sino que debería ser una política real, garantizada. Y que nos hagan pensar que depende de nosotros si hay una rehabilitación o no. Una claro, cosa así. Que nos chantajean, nos ponen la pistola en la cabeza, nos dicen, bueno, si no, sí o si no, no. Y eso le permite justamente a todas estas empresas lavarse la imagen anualmente. A mí me parece interesante, insisto, va a estar Confort, va a aparecer los Luxich a entregar dinero, probablemente una suma menor a la que están sobornando en Caimanes, o sea, mayor a la que están sobornando en Caimanes, pero no por ella, no menor, o sea, ¿cachai? Vamos a ver todas esas cosas operando no, de hecho es mayor la que el soborno Caimanes, que es lo que probablemente normalmente entregan en la Teletón, que son 1.000 millones o 2.000 millones de pesos. Pero son justamente esa estrategia y esas cosas que utilizan para lavar la imagen de empresas que justamente durante el año pueden haber estado reñidas, pueden haber estado con una mala presencia, etcétera, y ocupan este momento para eso. Y así ha sido siempre. Entonces, me parece interesante ver lo que va a ocurrir con Teletón, o sea, con Confort principalmente. Y me gustaría que alguna buena vez, en el Estadio Nacional, cuando llegue Luxich, se le pifee. Sería hermoso. Sería, sí. Pero magnífico, sí. Pero no llega Luxich, llega la Luxich. Von Van, ¿cómo es? Se me olvidó cómo se llama ella. El apellido. La Luxich, bueno, una de las... La viuda de Luxich, de hecho. Estaba viendo el video que mandó Gerard de Benavides, lo había terrible. Visto en Portalnet. Brígido. No, a mí una vez me tocó ver una de esas detenciones, de hecho me metí, entre todos, no, mentira. No vale el chiste, no, pero en serio, intenté gritarle para que pararan y casi me terminan linchando a mí también. No sé de lo que están hablando. Que hubo un linchamiento, le llaman detención ciudadana a estas cosas, lo menos ciudadano que existe en el mundo. En donde agarraron a un cabro que parece que, no sé, que robó en un estacionamiento. Ah, ok. Lo agarran y le empiezan a pegar. Acá es tipificación de tortura. O sea, no existe la tortura en Chile, ¿no? Ese es el problema. Pero lo que uno ve en el video, estaba viéndolo ahí a lo lejos, es constantemente golpearlo, volver a golpearlo. El tipo ya estaba inmovilizado desde el principio del video. Y durante minutos y minutos y minutos le siguen pegando. Como una forma así simplemente de violencia. No tiene otra lógica lo que uno está viendo. Y es como la rabia finalmente que se hace el pueblo contra el pueblo, en realidad, y nuevamente, porque ninguno de estos se atreve, ni tiene el mínimo valor de decir que se encuentra con los mates, ni siquiera, no sé, ni siquiera increparlo, ni siquiera tirarle ni un escupo. Estos mismos que no se atreven a hacer nada, uno ve que a una persona que está robando por necesidad, se le tortura. Y obviamente los medios por lo general han celebrado esto sistemáticamente, los mismos medios que celebraban, por ejemplo, que salían gente con bat de béisbol a pegarle a los manifestantes en las marchas, y que luego lo que pasó en Valparaíso, los mismos medios que se encargan de que la gente empatice con estas acciones. Exacto. De hecho, los medios han celebrado sistemáticamente esto de las detenciones ciudadanas. Claro. Tremendamente. No, pero esa hueá no era detención ciudadana. Esa eso es era tortura, linchamiento. Una tortura estilo de Dina en los viejos tiempos, ahí con los patios. Nos llamaban precisamente de la comisaría, 19 comisaría de Providencia, donde fueron trasladados finalmente la gente que fue desalojada del edificio de la Asociación de AFP de Chile. Se lo tomaron protestando básicamente por los 35 años que cumple precisamente la Asociación de AFP de Chile. Son 10 hombres, 4 mujeres, dentro de ellos está una señora ya de edad y un chico también mayor de edad, que están todos mayores de edad, me confirmaron acá, que son diabéticos, pero le habían hecho llegar ahora alimentos y se encuentran en buenas condiciones, están esperando que llegara el fiscal porque aún no saben si van a hacer denuncia o van a ser apercibidos por el artículo 26, que es básicamente el tema de desorden público, porque claro, había amenazado en algún momento terminado el abogado que llegó hasta la oficina de la asociación de AFP, que iban a poner una querella y un montón de cosas más. Pero por el momento no había llegado nadie de la AFP y ellos están en la 19 comisaría. Agradecemos ahí a la gente de Derechos Humanos Sutra, observadores de Derechos Humanos Sutra, que nos comunicaba y nos ampliaba la información por interno de aquello. Repito, son 10 hombres, 4 mujeres, en total 14 personas las que terminaron siendo detenidas después de haberse tomado por espacio de 2 horas básicamente en el marco de una protesta por los 35 años de la AFP en Chile, en el edificio de la Asociación Chilena de AFP. Así es. Eso, está en la 19 Comisaría de Providencia. Así que ahí tenemos la información para tenerla clara también de lo que pasó con lo que están ahí protestando, pues. Novoa y su lengua. Mala imagen, Jorge Montesino. Venía saliendo de esa y me metí de bueno. Pero bueno, Elisa Monti dice: no creo que les dé lo mismo pensando que la Teletón es una marca que da plusvalía y una marca que goza prestigio. De hecho, eso es lo que vende básicamente la Teletón. Claro. Es el principio, que de hecho lo ha dicho públicamente en varias entrevistas Mario Kreuzberger, conocido como Don Francisco. Luxic My Religion. Calfulican. Eso es como Luxic My Religion de R.E.M. Sí. Una cosa así. Claro, como pero es como, claro, pero es como Luxic Mi Religión. Dale. Qué miedo. Sí, complicado. Complicada cosa. Hablemos de la Teletón como el gran desentendimiento del Estado en política de salud pública, dice Elisa Monti, agrega. Lo de Luxic My Religion no entendí mucho, la verdad. No mucho, honestamente. Quieres jugar con palabrillas, está bien. Está bien. Sí, pues no, el tema, claro, el de la Teletón, yo comparto con ahí con Elisa. Yo creo que efectivamente hay un desentendimiento sistemático del Estado en las políticas de salud. Y que se expresa en justamente que no hay ningún tipo de garantía en salud para la gente que tiene algún tipo de capacidad diferente o discapacidad. No hay nada, no existen políticas al respecto. De hecho, ni siquiera el auge, que nunca existió como auge, en realidad GES, tiene políticas claras respecto a eso. No hay un rol del Estado garante ni del urbanismo ni en nada para las personas que tienen capacidades diferentes. Nada. A lo menos en edificios públicos creo que hay rampas que están por lo general atrás del edificio, que cuesta mucho llegar a ellas, etcétera. Y eso es todo. Es bueno, a políticas. Propósito de capacidades diferentes y tema asociado, déjame revisar acá un tema bien interesante que estaba leyendo ayer a propósito del caso de José Vergara, este chico discapacitado que fue detenido por carabinero y que el 13 de septiembre y hasta el día de hoy no aparece. De una declaración pública que hace Radio Diferencia, que se dedica precisamente al tema de la discapacidad, trabaja con aquello y también hace este formato de radio como una forma también de inserción, una manera también de acercamiento y de poder dialogar desde distintas capacidades, de distintas discapacidades, entre comillas. Yo insisto, son capacidades distintas. Hay gente que es muy brillante en alguna área y somos bastante discapacitados en otras. Exacto. Mucha gente que es muy capaz en varias cosas y es muy discapacitada en términos emocionales, por ejemplo. Y dice, con estupor recibimos, la gente de Radio Diferencia, hace un mes aproximadamente la noticia de la desaparición de José Vergara Espinosa, joven iquiqueño con discapacidad psíquica. Esto a raíz del actual inhumano de parte de un grupo de funcionarios de carabineros quienes lo abandonaron en el desierto de Alto Hospicio. Esa es la versión por lo menos dada por estos cuatro carabineros. A su suerte y en pleno estado de crisis psiquiátrica, luego de que la familia le solicitara su ayuda para trasladarlo a un centro hospitalario donde pudiera recibir tratamiento médico por su condición. El delito de dicho funcionario se agrava aún más por su condición de autoridad en la sociedad, quienes tienen como deber velar por la seguridad. Y hace hincapié, a mí me llamó muchísimo la atención, agradecemos a los abogados José Vergara, la familia José Vergara, que nos hizo llegar aquello el día de ayer. En términos de cuánto manejo hay a nivel institucional, precisamente cuando dejamos a sectores privados, un poco lo que estaba diciendo Elisa Monti, desligándose, cuánto abuso, torpeza o lisa y llanamente negligencia se comete a nivel de funcionarios públicos por el poco manejo, por ejemplo, con gente con discapacidad. O sea, acá a una persona que tenía una discapacidad psiquiátrica no solamente fue tratado como delincuente sin haber hecho ningún delito, sino que más encima, a sabiendas de esto, porque dicen, no, que no sabíamos que tenía un problema psiquiátrico, él mismo había estado día ante el cabo primero que estuvo a cargo del procedimiento. Pueden revisar, hay un reportaje del caso de José Vergara, está en radioviafrancia.cl, de que no tenemos una cultura, no solamente los funcionarios públicos, que deberían ser los llamados a tener la de un Estado promoviendo, entre comillas, aquello, que nos queda a nosotros, que nos queda a la sociedad. Por eso el tema de la Teletón ha hecho mucho daño, porque acota precisamente que podemos llegar a ser buenos, podemos hablar de integración. ¿Ah? ¿Se acuerdan que aparecen ahora, los últimos años, han aparecido las empresas? No, nosotros contratamos un montón de gente de síndrome de Down para que nos vean las cajas. No, nosotros contratamos a uno que tiene silla de ruedas porque somos súper heavy. Y al final terminan haciendo como la cuota. Pero en términos estrictos, en términos de inserción o en términos de relación. No sé si inserción, porque estamos metiendo a una normalidad que la verdad no sé si es tan normal. Ni si queremos que sea esa la normalidad. Pero no nos permite dialogar y nos permite interactuar. Y fíjate que, a propósito del caso de José Vergara, yo he conversado con alguna gente, conozco a varias personas con discapacidad psiquiátrica. Recuerdo uno en particular, uno que padecía de autismo, pero también de gente que tiene problemas psiquiátricos. Y gente que hace su vida lo más normal que puede, entre comillas, dentro de esta sociedad, y que tiene serios problemas psiquiátricos, pero con buenos tratamientos, y eso a rato un poquito caro, con buenos tratamientos puede llevar una vida lo más normal posible. Tema ahí. La puede mantener controlada, claro. Sí. Tema ahí, exacto. No, y hablemos de los pacientes psiquiátricos y de la atención que tiene de parte del Estado. Son 15 minutos cada 3 meses, donde un psiquiatra simplemente te ve, te hace un par de preguntas y te da una dosis de medicamento. Exacto. Y ese es todo el tratamiento psiquiátrico que el Estado otorga para personas que tienen justamente problemas, trastornos, enfermedades mentales. Entonces así obviamente no hay ninguna posibilidad de solucionar esos trastornos, de llevarlos bien, Porque realmente no hay ni siquiera interconsulta, no hay tratamiento psicológico, no hay apoyo psicológico por parte del Estado, sino simplemente medicamentación, mantenerlos dopados para que molesten lo menos posible. Exacto. Y esa es la política que se ha llevado por parte del Estado. Oye, a propósito de familia, élite y todo ese cuento, se confirmó el fallecimiento de María Luisa Solari, una de las mayores fortunas del país, una de las mayores accionistas del grupo Falabella, de esta empresa, y directora del Hipódromo Chile. Ahí la tienen un ataúd muy lindo, la van a llevar y no se va a poder llevar plata para otro lado. Cosas. ¿Mm? Sí. Menor, una de las más grandes fortunas está en la revista Forbes, ella, María Luisa Solari. Bueno, de la familia Solari, tiene un poquito de poder en este país. Y nada, pues, murió. Como mueren pobres y mueren ricos. No sé si se llevará parte de la fortuna de la revista Ford al ataúd. No creo. Me parece que no. Creo que no, sí. No, parece que no. Dice acá... Pablo Benavides, tengo enterado que Elisa Monti envió un texto con cifras sobre las enfermedades mentales en Chile. Que yo sepa, no. Yo tampoco. ¿Quién dice eso? Si las tiene, yo recuerdo hace tiempo que comentó y mandó una especie de borrador de un principio, pero no habían estadísticas ni nada por el estilo. Si las tiene, que las envíe. No, obvio, po. Informa un cuadro ahí, po. Ahora, ¿qué le habrá dicho a lo mejor a Pablo Benavides con qué cifras estará jugando ahí? Yo no sé. Esta cosa de su maestría a lo mejor genera otro tipo de cosas. Claro. Pero no. Si están, bienvenido. ¿Estará el complejo su maestría? Sobre todo porque en términos de cifras es bien complejo. Por eso el otro día yo hablaba con alguien respecto a esto, del tema de la enfermedad psiquiátrica, desde una realidad distorsionada de lo que es la normalidad y que se da... muchísimo. De hecho, comentarle dentro de cosas de lo que tiene que ver con la patología entre comillas psiquiátrica y todo eso y la sociedad, ayer por lo menos en este lado del mundo se lanzó una serie, se la recomiendo, está buena. Le agradezco al Monogamba que avisó ahí de aquella, está bastante, bastante bien lograda. Y es como una juguera donde metí varias series, así como bien interesante, con una mezcla entre House of Cards, The Wire, tiene de todo, tiene que ver con una historia de hackers, se llama Mr. Robot. Estaba Robert Malik y Christian Slater como protagonistas y está muy muy bien lograda en términos de discurso. Es una mezcla, insisto, como de varias cosas, como el club de la pelea, como House of Cards y todo. Y trata de unos hackers que en un momento determinado quieren hacer una revolución. Y quieren echar abajo la empresa más grande del mundo. Está interesante. Particularmente, y lo relaciono con el tema de la patología psiquiátrica que tiene que ver con estas formas como nos relacionamos. El personaje es muy interesante, principal, que es Elliot. Bueno, ayer se lanzó a través de Space para este lado del planeta. Lo puede ver online. De hecho, yo estoy terminando ya la temporada porque no me puedo aguantar esas cosas. Y la puede buscar ahí. Interesante diálogo este, más allá de lo bueno de la serie. Es cómo lo relacionamos, qué consideramos normal en la sociedad y qué consideramos el discurso rupturista dentro de la misma sociedad. ¿Cómo nos hacemos cargo de relacionarnos con nosotros mismos y el resto? Es reinteresante porque el protagonista tiene problemas de relación social. Un poquito sociópata a veces incluso. Y que le cuesta relacionarse. Entonces no va a lugares muy masivos, tiene una pega. De hecho, el personaje está muy bien logrado. De hecho, me decían que se parece mucho a Alexis Sánchez. De hecho, es como calcado. Y habla igual. Sí, de hecho, mucha le ganan porque aquí en Chile la traducción era mala porque le pusieron como la voz de Forrest Gump. Es que el buen habla como Forrest Gump en la original. Pero es bien interesante y se la recomiendo. Y aparte está entrete. ya se lanzó la primera temporada completa, está online, ahí sí lo pueden encontrar. Son como 10 o 11 capítulos. Y nada, está interesante, sobre todo por el discurso de la peli, el tema de la empresa, de lo que pasa al interior de la empresa y el tema de los turistas, pero también del mundo marginal. De hecho, toca como en varias teclas y varias cosas de lo que pasa en la sociedad actual, de lo que haces tú en Facebook, por ejemplo. ¿Qué es Facebook hoy día? Está bien interesante. Está muy, muy, muy interesante. Y también para que aprendan qué cosas cuidar de sus redes sociales. Hay mucha ingeniería social en la peli, en términos de discurso, mucha. Sí, es que así se saca la información. Pues. Exacto. Puedes sacar el rollo de todo con lo que publica o deja de publicar. Sí. Uh-huh. Han habido hartos experimentos con respecto a eso, donde sí. Dejan al descubierto las mismas personas, su vida personal, íntima, dónde van, qué hacen, qué comen, y el contexto familiar, lo que tienen, claro. Por ejemplo, casa, auto, en la tele más grande, a los lugares del restaurante que visitan, incluso hay gente que publica hasta cuántas veces va al baño, o sea... Es un libro abierto eso. Sí, claro, y además te permite incluso a veces con algunos usuarios de Facebook con ver las cosas que publican, incluso es posible meter todas esas palabras a una máquina, a un diccionario de palabras y obtener las claves de las personas. A ese punto te puede permitir obtener la información necesaria para sacarle la clave a alguien. O sea, ¿sí? Por ejemplo, O sea, por ejemplo, no sé, pues si descubren, no sé, que tu perro se llama así, que tal cosa se llama así, que otra cosa se llama así, pueden obtener tu clave, tu dirección, tu fecha de nacimiento, toda esa información puede ser utilizada, se mete en sistemas de algoritmos que empiezan a decodificar clave y te la pueden encontrar. Entonces, todo ese tipo de cosas de ingeniería social son utilizadas justamente porque lo que se hace para penetrar, podríamos decir, a un usuario o a un computador, es bordearla primero y obtener toda la información posible para luego esa información te va entregando nuevos círculos cada vez más concéntricos hasta que llega a la clave principal de administrador de algún sistema. Entonces, por supuesto, lo principal y lo exterior es lo que te permite después hacer los distintos accesos. Por lo tanto, también cuiden ese tipo de cosas. Es importante. Sí, aparte que ahora hay tantas herramientas automáticas en Facebook, por ejemplo, te dicen de dónde estás tú escribiendo inclusive, entonces te tienen identificado hasta el lugar donde tú vives o dónde estás. Yo parto de la premisa, de hecho aprovechemos de discutir sobre redes sociales ya que estamos metidos en eso, porque yo escucho constantemente hablar de esta crítica hacia el tema de las redes sociales. Entenderlas como herramienta me parece estupendo, encuentro que tienen una potencialidad súper potente, hasta rupturista y subversiva en algunas ocasiones dependiendo del uso, pero siempre escucho a gente, y esta discusión la he tenido con varias personas, en términos del uso del Facebook y la privacidad y todo el cuento. Yo creo que la mejor manera de configurar un Facebook es no teniéndolo. Porque en definitiva si estás con esa de una otra manera, lo que puedes publicar o no publicar o lo que sí, yo no entiendo esa. De hecho, yo tengo uno que ocupo, ¿cómo se llama? Mejor dicho, ocupaba, porque ya lo di de baja en términos de suspensión, porque no lo puedo ver, me toca ver por ejemplo acá Facebook desde la página de la radio y no permite por ejemplo que uno busque como buscan un perfil común. Claro. Y que a veces se hace bastante rato, entonces tengo que estar pidiéndole a cada uno acá, de repente, bueno, estamos trabajando, oye, búscate este para que se contacte este, y es un poquito molesto. Bueno, te mandan mensajes y no lo podéis mandar de vuelta de la manera tan simple como debiera ser. Dicho eso, por lo menos el que tenía yo, le di suspensión hace varias semanas atrás. Que me permitía ver eso, aparte no tenía ningún interés porque no publicaba cosas, entonces era como medio fome también para los amigos. Con algunos mantenía algún grave diálogo corto, pero no me gusta mucho tampoco hablar a través de eso. Uno, porque creo que Facebook está basado en generalmente una enfermedad social muy dada a esto, y le doy los puntos ahí a Mark Zuckerberg, que tiene que ver con una enfermedad. Por eso hablaba un poco también de esta patología social que se hace referencia también en esta serie, que es la soledad. y que en definitiva necesitáis expresar algo. Necesitáis que alguien te ponga algo, necesitáis exteriorizar un ánimo bueno de un día soleado y un ánimo triste. Elegir la foto que vaya a subir, a quién vaya a mostrar de tu familia y un montón de otras decisiones que hoy día son súper trascendentes en el mundo social en el que vivimos hoy día. Probablemente usted dice no tiene ninguna relevancia, para alguien sí la tiene. No solamente para las empresas que pagan por tener este tipo de información y que la tienen gracias a la decisión que hace usted, sino también a otras personas que probablemente no conocemos que logran acceder. Hay miles de formas de acceder. Entonces, me parece que la mejor manera, y hay un grupo de hackers que en un momento tiene una conversa en esta serie y le dice, bueno, había unos hackers que eran súper paranoicos. Empieza a hablar, que el personaje de Christian Slater, que es Mr. Robot. Y le dicen, eran tan paranoicos y se mandan mensajes cifrados y todo el tema y los detectaron. Pues se mandan mensajes de texto, cachai chat y todo el cuento en algún momento. Entonces, la manera que encontraron ellos era hacer lo contrario. Las reuniones, las cosas las hacían en términos personales. Volvían a la relación humana. Dice, la forma de hackear que encontramos a esto era volviendo a lo básico. Y las otras cosas las hacíamos donde tenemos que hacerlo, pero cuando tenemos que vernos, nos tenemos que ver. Esa relacionalidad es bien interesante. A veces no se da por tiempo, por un montón de cosas. Pero hay que entender hoy día las redes sociales no como una cosa externa, sino como parte de la sociedad en la cual nosotros hoy día estamos. Y yo creo que muchas veces no se entiende. Y yo creo que la soledad termina comiendo por el más perito o supuestamente consciente del uso del tema de las redes sociales, termina poniendo más de lo que debe. Insisto, exponiendo a gente, familia, amigos, a gente que no los conoce a ellos, pero a través de usted lo conoce y viceversa. Usted dice, yo tengo restringido solamente para mis amigos y gracias a ellos pueden saber gente, otros pueden saber cosas de usted. Algunos dicen, no, que yo lo tengo para que no lo vea nadie. No tiene sentido que la tenga entonces la cuenta. ¿Se entiende que está hecho para eso? Y particularmente se ha dado este fenómeno con Instagram, que ha crecido enormemente en muy, muy poco tiempo. Una de las redes sociales que ha crecido más exponencialmente el último tiempo. Es un tema ahí para ver. Sí, ahí mandé una aplicación que es para todo tipo de plataformas, que se llama Disconnect Me, que te permite no ser traceado, porque además lo que pasa con Facebook es que Facebook, a pesar de que no tengas Facebook, igual te rastrea. Por todas las aplicaciones, por todas las páginas del mundo que ocupan la app de Facebook. Entonces la gracia de Disconnect Me es que te desconecta de todas esas cosas. La serie se llama Mr. Robot, así tal cual, MR.robot. Es una serie estadounidense, de hecho se estrenó hace muy poco, de hecho es de este año, se estrenó hace un mes y medio, dos meses, de una canal de televisión estadounidense, una serie original, está muy bien lograda. Insisto, sobre todo porque maneja muy bien en los códigos de la cultura actual. Y mucha gente va a poder reconocer de gente, amigo, porque toca muchas teclas dentro de una sociedad que hoy día está muy enferma como la actual, desde el alto ejecutivo top, que podemos encontrar una especie ¿cómo se llama American Psycho? Una especie de ese perfil, hasta un club de la pelea, hasta un House of Cards. Encontramos como varias teclas donde se pueden reconocer a distintos personajes de nuestra sociedad actual. Y esa sociedad interactúa con el tema de la droga, interactúa con el tema de la manera de evadirse, los psiquiatras, un montón. Está bien interesante y se llama Mr. Robot. Ayer se estrenó por lo menos el primer capítulo para este lado de el país, pero si usted no quiere esperar semanalmente en Space, donde la están dando en el TV cable, puede buscarla, está online. Le recomiendo un sitio, de hecho... ¿Cult sí. Movies? No. ¿Otro? Oh, maravilloso. Recomienda Cities. Porque no tengo cable, así que no puedo ver nada. Solamente tengo como dos canales porque además no tengo antena. Pelispedia TV. Así como suena. Pelispedia TV. Está muy buena esa página. Pelispedia TV. pueden ver ahí online, por ejemplo, esta serie y otras más. Mr. Robot está completa la primera temporada. No hay más temporadas todavía, no se ha hecho. Pero está la primera temporada completa, así la pueden ahí ver online. No tienen que descargar nada. Eso. Nada más que eso. Hoy día hay buenos sitios, ojo. Busquen este, pero no busquen en cualquiera que encuentren, porque también hay malware, hay un montón de otras cosas que pueden venir asociadas en algunas páginas. Traten de buscar páginas probadas. Yo siempre les recomiendo que en las páginas generalmente de películas tienen comentario abajo. Revisen esa parte primero. En todos lados deben hacer eso. En las aplicaciones, cuando bajan. Vean primero los comentarios. Aleatoriamente, busquen varios, no los primeros que estén arriba. Sí, porque por lo general sí. Siempre están manipulados. Pero, y después de eso, evalúen si bajar o no. Cualquier cosa. Siempre está la potencialidad de eso. Pero está interesante la serie, está interesante el discurso y las teclas que toca particularmente el guionista, que es director ejecutivo también de la serie. Eso es súper bueno, porque mantiene la pureza de aquello. Así que las doy. De hecho, más, si me esperan un ratito, les puedo tirar el link donde está completa la serie. Ya, pues, y ahí le agradezco al mono que pegó el soplo. Me dijo, loco, esta serie está buena, me la recomendaron. Voy a hacerle de spoiler en un rato más. Pues hay que verlo rápidamente. Sí, bueno. O si no va a empezar a contar ya al final de la temporada y eso. No sé, que la internet falla acá, pero parece que alguien que se está encargando ya de eso. Sí, parece que sí. Parece que sí. Así que dice Chelo Gis, la cagó esa serie, Mr. Robot, recomendada, dice. No está buena. Sí, ayer se... De hecho, ahí yo veo un hashtag de Mr. Robot porque ayer se estrenó para este lado del mundo. Y el personaje en varias partes es como Alexis Sánchez, ¿no? Se parece a Robert Malik, le queda igualito. Hace un personaje Robert Malik buenísimo. Entre Yonki, Rayman, Forrest... Y un loco bacán. De hecho, el eslogan de la serie, en términos de la publicidad, por lo menos que se ocupó de Estados Unidos, era: nuestra democracia está hackeada. Hay un discurso ahí muy interesante. Hay que verla entonces. Nuestra democracia, Our Democracy. Tengo el... Igual así hay que tener cuidado con los sitios que te piden tantos datos. No, por eso sí. Véanlo en línea. Cuando se dice en línea, no hay que descargar nada de esto. No tiene sentido. Sí. En pelispedia.tv la pueden encontrar completa ahí. Hay gente que estaba tirándola, de hecho, ahí. Hay que encontrar el... Este se los voy a dar para que lo tengan. Qué muy bueno. Bien. Buenísimo. Para que todos podamos ver la peli, la serie. Sí, pues. Sí. Es bueno eso de compartir cosas. Me gusta. Me gusta. Pero eso es la idea, que nos compartamos información. Exactamente. Para que todos vayamos viendo la misma... Si es que quieren ver la misma serie, da claro. Lo mismo. Pero está la opción de poder ver esa y otras, a lo mejor, dentro de la del enlace. Sí, pues. No, por supuesto, siempre hay... Por eso los sitios tienen la gracia de que te dan varias posibilidades. De estar ahí justamente viendo también... de poder estar. Y nada, por recomendar a la gente que tenga cuidado con la información que sube, información personal, digo yo, con las cosas que sube, con las cosas que comenta, que tengan cuidado, no sé, pues con esas páginas que te piden el root, el correo y mil cosas, te piden mil datos. Nada, tengan cuidado nomás pues, con lo que suben. Lo que quieran compartir, bien. Y lo que no, nada, o sea, sean un poquito más prudentes nomás. Sí, pues. Porque cuentan hasta su vida personal, cuentan sus estados de ánimo, con la necesidad, me imagino yo, que es lo que decía el Toño en un principio, una manera de evadir la soledad. Puede ser igual, es triste ese sentido. Entonces, por ejemplo, no sé, hoy es un día pésimo, ponen de repente. Y todos empiezan a preguntarle para abajo qué te pasó y todo. Y como que necesitan así ese apapachamiento, una cosa así. Sí. Es por eso que lo publican, me imagino yo. Claro, y porque en realidad no han dejado tan falto de tiempo este sistema de trabajo. Que finalmente es la única forma de relacionarte, claro, ¿puedes decir? Claro. Que es la única forma que te queda, porque ya no tiene el tiempo como para realmente dedicárselo a la persona. Entonces uno se mete como a este sistema industrial de relaciones sociales a distancia, en donde te permite uno saber de los demás en poco tiempo y te permite que los demás sepan de ti en poco tiempo. Exacto. Irónicamente pasamos demasiado tiempo en ese sistema, lo que también es chistoso, porque podríamos pasar ese tiempo en realidad teniendo un tiempo de calidad con alguien en vez de estar ahí en Facebook así como hola, no sé, contando cosas, subiendo fotos. Yo creo que las redes sociales pueden ayudar en términos de relación. Sí, sí. El tema es, ¿usted comprende lo que es una relación? Que el tema no es menor. No es tan... ¿cómo se llama? Al lote la cosa. No es menor. Y la comunicación del inmediato, igual yo encuentro que está bien. O sea, igual no es malo tener una red social así, porque la comunicación del inmediato, en vez de, no sé, porque finalmente ponte tú, de repente no hay tiempo, como decían ustedes, por el sistema o por lo como llevamos nuestro diario vivir. No hay lucas, ponte tú, para cargar un teléfono, para poder hacer un llamado. Creo que la respuesta inmediata está bien, pero sin embargo creo que hay que tomarse el tiempo para relacionarse también, para el cara a cara, para el poder sentir a las personas, porque... Sí, pero es que, insisto, cuando no, es que tiene que ver más allá de lo físico, tiene que ver con comprender una relación. Las relaciones no necesariamente van a lo físico, que tiene que ver con la interacción. Tú no interactúas. La gente, me toca ver mucho eso, no interactúa, cree que interactúa. Lo puede hacer en un bar, lo puede hacer en el colegio, en su trabajo, en un parque o a través de el WhatsApp. Y no interactúa. La interacción tiene que ver con el compartir. Y el compartir es una división de uno mismo en términos de relación, que va más allá de la proyección, que es precisamente lo que apelan, en términos de negocio y de mercado, la sociedad hoy día y los medios, las redes sociales, etcétera, etcétera. Por eso está el tema del news, ¿cómo se llama? De las noticias basura, básicamente. Que el que te compartáis, una cosa no tan densa, sino que algo rápido, ¿ah? Dame algo. Y no tiene por qué ser una relación densa, profunda todo el rato, sino que estáis compartiendo, intercambiando visiones, opiniones. Que cuando termine una conversación y todo el tema, sepas quién es el otro. Claro. Eso es importante. Y eso va más allá de qué música te gusta, va más allá de cuál es el libro que tú puedes poner ahí, que el evento que te gustó, va mucho más allá, la vida es mucho más compleja que eso. Es que eso es lo que hace Facebook, hace como que uno sea una curatoría de lo que uno es. Entonces uno permite seleccionar, bueno, en realidad la foto. Y me hago un currículum de como lo que yo quiero que me vea. Y ahí viene el discurso ese de, ay, no, es que la foto se cuida mucho la que se sube a Facebook. Ay, no, yo pongo cualquiera, nadie pone cualquiera. Nadie pone cualquiera. De hecho, esa desarreglada está hecha para que se vea desarreglada. Es como el alternativo que se demora 2 horas en peindarse para verse despeinado. Exacto. Claro, si uno tuviera una aplicación en donde te eligiera aleatoriamente una foto que no tuviera en el computador, ahí te creo que no fue decidida y que fue... pero ni siquiera. Incluso las fotos que uno deja en el computador han sido previamente seleccionadas. Entonces, y de hecho, al subirla, tú la puedes incluso hasta editar. Sí, es decir, sí, hacer alguna mejora. Hay una edición ya en el momento de elegirla. Sí. Para subirla. Sí. Esto se publica. Pero además encima, no todo lo que uno deja de publicar queda ahí. Queda ahí a merced de. Ojo. No, hay un tema interesante. De hecho, a propósito de serie, me pasa una peli que también hay una discusión muy interesante. Se llama Trascender. Trabaja Johnny Depp y Morgan Freeman. Está muy buena. También hay un rollo ahí muy a lo Lucy de Luc Besson, pero esta le da un giro un poquito más interesante, que tiene que ver con la inteligencia artificial y la conciencia. está buena esa reflexión en esa peli que trabaja el tema de la inteligencia artificial, una inteligencia que toma conciencia y que una mente de conciencia se pone una supercomputadora y empieza a manejar un montón de cosas. Está bien logrado el tema del discurso ahí. Y es nueva, así, no hace mucho. ¿Y cómo se llama esa? Se llama Trascender. Trascender. Está el protagonista Johnny Depp. A propósito de Johnny Depp, tengo que pasarte la película Black Mass. Sí, yo quiero que puro ver a de Mulder. No sé cómo se llama. Mulder, claro, era sí. el este personaje. El mafioso de Boston. Basado en la vida real, un caso del FBI. Que terminó haciendo trabajar al FBI para él. Es una metáfora de la política externa de Estados Unidos. Pasarle a tener como amigo a un tipo. Un ISIS. A un ISIS, o un San José, o a unos talibanes. Y que después se dan cuenta que ellos estaban trabajando para eso. Es una muy buena forma de ver cómo los estadounidenses piensan y arruinan todo mediante esa forma de pensamiento. Y estamos sin internet. Así que nos están escuchando a través del 107.9 en Estación Central y de ahí solamente. ¿Qué onda? Por ahora, un ratito. Y no solo hablando de hackers y toda esa cuestión y se nos cae. Y nos acaban de hackear. Cosas que pasan. Así es. Sí. Así es. Pero va a poder escuchar el programa completo a la tarde. No, que va a volver y que se cayeron en la pelotuda justo cuando están... Pero tal vez se corta en otra parte. Entonces, ¿usted escuche la repetición? Sí, se corta. Pero ya estamos... No, nos falta un poco para el final, pero yo creo que lo vamos a ir terminando igual. Sí, terminémoslo. Sí, internet no quieren. Sí, así que... Nos están boicoteando. Nos están saboteando. No, lo que pasó es que nosotros ayer llamamos a la compañía y había un problema en el sector. Sí, está malísimo. Parece que sigue habiendo el tema no es un problema de acá, sino un problema de la compañía. Así es la cosa. Y no es la única, pues yo estoy ahí. Si esto no fuera a abaratar la cosa a fin de mes. Yo estoy en mi casa sin internet también desde anoche. Ah, ¿es verdad? Y hoy día lo prendí y no tengo. Sí, acá ha estado intermitente desde ayer, por lo menos. Hay que estar a cada rato ahí, lo que es bastante complicado en términos de trabajo. Hay gente que jura que lo hacemos así como... Que tenemos fibra óptica. No, sí. A subir una nota es un parto muchas veces. Que tenemos supercomputadoras. Sí. Yo creo que mucha gente se imagina así cuando viene, hoy voy a visitar la radio Villa Francia, se imagina así. Nunca me imaginé que fueran tan pobres después. Claro, una oficinita de Providencia, no. Haciendo medio independiente, nada, no, ¿dónde? Si no es por nada que después vuelven y nos traen siempre comida. Claro. No es gratuito ese hecho. Es por toda la gente que termina yendo trae algún regalo después. Claro, es como que dije, un chocolatito. ¿Cómo hacen esto? Así que para que se animen, por lo menos, para que tengan energía con chocolate y estén, sí, más. Yo agradezco, me han regalado harto chocolate el último tiempo. Siempre bienvenido. Sí, siempre muy bienvenido. No, y me da risa a mí porque siempre alguien viene para acá, nos ve y después al volver nuevamente siempre trae algo. Sí, pues. Oye, a propósito, para como los que damos pena. Para los que están en la señal FM, ya que estamos solamente para ellos. Hola, solo auditor. Hola, auditor FM. FM2. Le recordamos que el domingo... Sí, hay que hablar de la tallarinata. Usted importante. Que está cerca de la radio porque nos está escuchando a través de la señal FM. Exacto. Puede ahorrarse hacer el almuerzo el día domingo. Desmás, no cocine el domingo y saque a toda la familia a almorzar afuera y se van ahí a las estepas 8:45 aquí en Villa Francia a comer unos ricos tallarines. Los invita para que ustedes no cocinen en casa. A solo 1.500 pesos, exacto. Plato suculento, bien bueno. Vamos ensaladita. A estar a partir de la 1 de la tarde. Sí, va a haber ensaladita, va a haber café, va a haber buen ambiente. Ahí volvimos. Hemos regresado. Hola. Hola. Sí. Y ahora como que se me abrió también el... Qué bueno que volvimos. Estábamos hablando de la tallarinata. Que se viene el 8 de noviembre. Preguntan si fuimos nosotros o fueron ustedes. O sea, si ustedes son los dueños de esta compañía. ¿Eres tú o eres yo? No eres tú. Echémosle la culpa a alguien. Es nuestro proveedor de internet. Sí. No es culpa de nosotros. Germán aprovecha de decir ahí, oye, muy buena la serie. Sí, buenísima. Está buena. Está buena esa serie. Así es. De cómo nos cortan la internet. La pueden ver online al tiempo y al ritmo que ustedes quieran. Sí que tienen internet. Sí, muy afortunado. El dormir poco ayuda muchísimo a eso. Preguntan si, oye, ¿se cayó la cosa? Sí, se cayó, pero ya volvimos. Así que lo pueden ahí hemos vuelto colocar. A mí también se me cayó Tunein. Sí, se cayó, sí, entendimos. Pero entendimos, traten de aplicar ahora. Entendimos el concepto. Sí, pero igual nos vamos a ir, porque estamos cansados. Sí. Siempre nos avisan. Yo quiero terminar de ver el último capítulo. Oh, mañana voy a escuchar el matinal. Sí, déjenme dormir. Sí, igual es necesario que duerma. Trabajen usted hoy día, están a cargo. Hagan lo que quieran. Menos publicar eso. Quería justo publicar eso. Hace tiempo que justo quiero publicar no, eso. No, estáis loco. Nada, pues quedan varias cosas que ver. El jueves vamos a estar con el especial de los mates. Vamos a estar aquí con Javier Rebolledo también conversando sobre el clan mate. El especial de los mates. El especial de los mates. De los mate coco. Diríamos hacer, claro, un concurso, póngale el segundo apellido de los mates. Eso podría ser encuesta, po. No, segundo... porque está muy cantado, po. ¿Sí? Va a ser wea. Sí, yo creo que es sí, el que gana. No es no, no mucho. Mate coco, mate. Mate raja. Sí, no, no suena muy bien. Sí. Pero bueno. Estamos despidiendo. Sí, nos estamos despidiendo. O queda algo más en el tintero. De hecho, deben quedar muchas cosas. Quedan muchas sí. cosas, pero. Esa incerteza de saber que podemos estar hablando del máximo del tema y se nos cae. De hecho, estábamos en lo mejor. Yo estaba inspiradísimo. Iba a comentar sobre la película Trascender de. La cual el protagonista es Johnny Depp, pero ya está. Véanla ahí. No dijimos nada en particular sobre algún grupo de presión que se nos cortó el internet, ¿no? ¿Sí? No dijimos nada en particular sobre algún grupo de presión determinado que actúa como lo visto en este país para que se nos corte, ¿no? No, no, todavía no. Ah, no hemos dicho eso, por lo menos. Ya, perfecto. Era para no lo digan, por favor. No, te lo voy a decir. Ya, no va a explotar. Nada. Sí. Si ya se cayó el internet, no sé qué pasaría ahora. Uh-huh. Bueno. Nos despedimos entonces, ¿no? Ahí, nos envían foto Alex Drago. Dice, la vida es mucho mejor cuando tú no eres un número. Life is so much better when you are numb. Claro, tiene un rollo ahí interesante. Nuestra privacidad ha sido, ¿cómo se llama? Eliminada. También parte de las consignas que tiene es un poco este el rollo para que cachen... Esta cosa de lo que es Mr. Robot, una serie que le recomendamos ahí, usted juzga si es buena o mala, la puede ver online cuando quiera aquello. De hecho hay algunos sitios donde no solamente la puede ver online, sino la puede descargar, para que si no tiene un internet muy bueno la deja descargando y tú después la vas viendo. Pero en este caso el que les dimos, que es pelispedia.tv, es para verla, ¿cómo se llama? Ahí en la tranquilidad de su hogar o donde esté. En el trabajo también sirve. Así es. Para sacar la vuelta. Sí. Siempre es bueno. Es necesario. Así es. Sí, pues sí que ahí tienen Pelispedia para poder revisar todo tipo de películas y entretenerse. Y además siempre sirve para educarse. Sí, esa cuestión de que solamente leer sirve para educarse. Aprecio, saludo a los desgraciados de la Feria del Libro que cobran entrada obligatoriamente. Saludos a ellos. Que creen que así se promueve la lectura en el país. Increíble, ¿eh? Es que a mí eso es lo que me da rabia, sí. Porque su discurso es que con eso se promueve la lectura, pero ¿a quiénes? A las élites que pueden pagar la entrada. Sí, porque además tenés que comprar algo adentro. Claro, o sea, si uno quiere... leer, tiene que comprarse un libro, pero ya te están cobrando 2.000 pesos. No, no me acuerdo cuánto es lo que te cobran para entrar a la Feria del Libro. Está como 3 lucas. Sí. Imagínate. Igual pero aproveche de ir a Providencia, están desocupadas las librerías, llévese una con una bolsa mágica. Igual me contaron que están todos los libros de Ocean Sur a 2 lucas. ¿De qué? De Ocean Sur. Ocean Sur. Sí, po. Tú tenías uno, el que te lo tengo yo todavía retenido. Seguramente. que está hablando de los que editaron los últimos textos del Che, sí. Que andaba promocionando a Lidia Guevara, con quien conversamos en esa oportunidad en un café muy simpático en el que nos atendieron. sí, esa es una editorial canadiense, está bien, que sacó los apuntes críticos de la economía política del Che Guevara y todo lo demás. Sí, hay algunas editoriales que son filiales, mejor dicho, no son propiamente tal las grandes, pero son filiales de las grandes que tienen colecciones muy buenas. La Six Barral, por ejemplo, tienen algunas buenas. Anagrama, ¿para qué decir? Que sacó los de Bukowski y otras más en serie completa. ¿Cómo se llama la que sacó los textos de Bolaño también? Bueno, ¿Anagrama? No, parece que fue Anagrama, ¿cierto? O sea que Anagrama tiene una de las mejores colecciones. Y también la José Carrasco Tapia, que tiene Seibo, por ejemplo, lo recomiendo. Mucha investigación periodística ahí, pero muy entretenida también, fácil de contar y de leer. Sí, estamos ahí viendo. A propósito del libro, si me están escuchando acá, los que se llevaron el libro, devuélvanlo. Tienen que ir a buscarlo mañana, o ayer se supone, pero bueno, no sé si estará. Calfulicán dice, vi el primer capítulo, pero encuentro mejor Telus de FIA. No he visto esa, la voy a guardar, esa que sí está. Pero es que el primer capítulo engancha, pero yo creo que uno en el tercer capítulo ya decide si una serie vale la pena o no. Sí, hay varias series que los primeros capítulos... Que no tienen muy buen arranque, hay otros que tienen una segunda temporada buenísima. O sea, empecemos con Breaking Bad. Tiene un arranque muy malo. Muy bien. Tiene un arranque muy malo. Y después, un monstruo. Bueno, considerada una de las mejores series de los últimos tiempos. Claro. ¿Qué otra serie más o menos empezó así como no tan bien este? Por ejemplo, yo sigo, es que yo soy, como tengo a propósito de insomnio, que no es lo mismo que decir padecer de insomnio, porque yo no padezco de insomnio. Como que padecer es como, no, una decisión también... Es una decisión política. Sí, una decisión política, sí. De ocupar mejor el tiempo. Me puedo permitir estos lujos en los pocos tiempos que me queda. Entonces, la madrugada sigo ahí de largo. Y particularmente la serie que hoy día tiene la oportunidad de ver en línea, para no tener que estar esperando la semana. Entonces, uno puede ver una temporada en una noche, qué sé yo, en un día. Lo que lo hace más interesante igual. Y en ese sentido hay series que yo, por lo menos, tiendo a seguir. No sé si con tanta lealtad y todo, porque las tiendo a ver en línea, para no perderme. Por ejemplo, yo me gustó muchísimo The Newsroom. Mucho. Encuentro que Aaron Sorkin es uno de los mejores guionistas del último tiempo, también en lo que es Hollywood. Que tiene que ver con este noticiero en el cual se hace esta serie. El mismo The Night Sport, que ganó hartos premios esa serie. Pero hay otro tipo más, qué sé yo, HBO. De hecho, Bryan Cranston va a hacer una serie en HBO, que es el de Breaking Bad, que es sobre el presidente Lyndon B. Johnson. Va a estar interesante eso. Y ¿cuál empezó? Bueno, lo estuvo a ver, tanto pegado con Game of Thrones, que se viene ahí en el verano. El no, por si acaso, el no. ¿De Game of Thrones qué cosa? Tú no estás pegado con eso, ¿no? Yo sí, me estoy viendo desde el principio. A mí no me gustaba, o sea, no me gustaba, pero no lo había visto, no lo había pescado, y un día llegó Lale con varias temporadas. Ahí enganché. Pero sí, viste, nos dimos hasta el gusto de dar una sección de serie. Pero de las últimas series que yo he visto buena, The Revenant, que es francesa, está muy bien lograda. Que es como una anda como Lost, pero está mucho mejor trabajada. Yo cacho que aprendimos bastante y es francesa. Que son los... ¿cómo se llama? Los retornados, se llama. De Revenants. Dice el divino, Mr. Robot es muy buena. Hay que verla sí o sí. Voy en el capítulo 5. Yo estoy terminando la temporada. No te voy a contar lo que ocurre después porque te cago en la psique. Qué cabrón chico este. Ay, yo voy más adelantado que tú. Yo voy más adelantado. No, porque de hecho que he pegado. Estoy en esa. acá los precios. Toño, repite la página donde ves las series Pelispedia TV, así, tal cual. Ahí están los precios, nos envían 2.000 pesos de lunes a viernes, estudiantes 700, viernes y sábado 3.000. Estudiantes 2.000 los viernes, sábado, domingo y festivo. Eso es la feria del libro. Pelispedia TV, exacto, es la página Indomitus. De hecho, un poquito más abajo está el link de directamente de Mr. Robot, que es la serie que se daba. Sí, no, está buena, tiene razón divina, está muy buena, está bien lograda. Muy... Te pato los gustos. Hay, no sé, alguien vio True Detective, por ejemplo, que es como más de novela negra, pero también está muy buena. Sí. Empire también es muy buena. ¿Cuál fue la serie que estáis viendo y que se descontinuó y que me dio mucha risa? Esa era, parece que era la NBC. O sea, eso fue una cosa muy mala en términos de que... Casi murió, Toño. Estoy hablando de que descontinuaron la serie cuando iba como en el capítulo 60, así una cosa desgraciada. O sea, no sé si estoy exagerando o no, pero por lo menos en el 40, por lo menos. Uh-huh. Que se llamaba Revolution. Que era muy de serie de cadena estadounidense. O sea, no era una cosa así como HBO, una cosa que se da como al mundo, que se crea esa serie. Una serie muy interesante, que el argumento es súper simple. En un momento ocurre algo, se acaba la energía en el mundo y vuelve todo para atrás. Entonces empiezan a aparecer como ejército, todo. La ciudad o una especie como de país más avanzado, uno que tenía vapor. O sea, a ese nivel. Todo lo eléctrico había muerto. Pero habían una especie como de gemas que podían activar en su radio la electricidad. Y ahí, no, tengo una historia. Pero no sé, da lo mismo, no la vean. Es muy buena, tiene como 3 temporadas buenísimas, pero la descontinuaron. Así como la decisión fue no seguirla y no siguieron. Y está en la mejor parte, cuando está ya los discursos políticos así más incendiarios y más potentes. Pero era muy buena y esa se llama, ¿cómo se llama? Revolution. Excelente, pero no la puedo recordar. Una de terror victoriano, pero puro, buenísima, es Penny Dreadful. Sí, yo la he visto, los Penny Dreadful, que eran especie de historia, eran como actos de variedad y todo el tema, que se ocupaban en la época victoriana. De hecho, en eso están basados los Penny Dreadful. Y sí, es interesante, pero depende, porque uno busca la historia, lo que te atrapa. Y que haya un discurso, y que haya buenos guiones, qué sé yo. Mucha metáfora, pero que sea simple de ver. Y hay cierta, yo insisto, una de las mejores logradas, y que también la pararon en un momento, de hecho la terminaron abruptamente porque Aaron Sorkin ya estaba chato, fue The Newsroom. Si un día tienen el tiempo y quieren darse un gusto de una serie buena, vean The Newsroom, que se llama la sala de prensa o sala de reacción. Una de las mejores actuaciones de Jeff Daniel, el de Tonto y Retonto, el que trabaja con Jim Carrey. Uh-huh. Tiene una actuación tremenda ahí. Pero particularmente Aaron Sorkin, que es un gran guionista de Hollywood, y que tiene todo un rollo con el tema de la privacidad, y tiene todo un rollo con el tema del discurso y los medios de comunicación, cómo generan pauta y subjetividad, son los diálogos. Aaron Sorkin se caracteriza por tener diálogo potentísimo entre los personajes, diálogo muy rápido. Y esa es una joya de lo que son las series. Y tiene que ver mucho con el tema de cómo funcionan los noticieros. La premura, el tema de no confirmar las cosas, de la ética. Hay una discusión ética todo el rato... está puesto de manifiesto aquello. Y eso es muy, muy interesante porque, insisto, hay series que son entretenidas y otras que les gustan más. Pero cuando alguien, a propósito, a más allá de entretenerte, te hace reflexionar sobre algo que ocurre, que es parte de nuestra sociedad. Mm. Eso es lo que se agradece. Mm. Muy bien. Así que Penny Dreadful, está buena la serie. Ahora, no sé si al nivel del otro. El Divino dice, me cambié de compañía, estuve un día sin cable en internet y tuve que ver TV Nacional. Estaba con ataque. Sí. No hay mucho que ver, po. De hecho, el otro día había un programa en televisión, lo encontré terrible. Creo que es como una especie como de jurado que votan, deciden o castigan a gente sobre ciertos casos. Encontré terrible. Y siempre eran penas desproporcionadas. Por eso pues la gente anda torturando a otros en la calle. No, era terrible, era malo el formato, así como... Era como, ¿te acuerdan del... ¿Cómo se llama este? ¿El Lipstick? El que doblaban y salían políticos cantando, bailando con famosillo. Qué wea más ordinaria. No sé, mala. Pésima. Tu me libro de bueno. Todo eso. Sí. La cultura pop, que está ahí. No, yo estoy feliz con que haya vuelto el 107.9 porque ahí me libera de todas esas cosas. Está todo el día cosas. Escuchando las mismas canciones que estás sí, siempre. No importa. No importa. Alex Drago dice, sí, buenísima Revolution. Mira, qué bien que otro que haya visto la serie y haya padecido lo mismo que uno. Dice, otra buena es Jericho. Va como en la misma línea. Y The Strain. A mí me gustó tanto The Strain. Pero bueno. Así con la serie. Ya, ¿nos vamos? Está la familia Ingalls también. Pueden ver. Es que es el tiempo de la Carmen igual. Ahí. Tan, tan, taran, tan, taran. El auto fantástico. Claro, ah, unos maniquíes. ¿Cómo se llaman? Se volvieron. ¿Quiénes? Que eran como unos maniquíes que eran como... No me acuerdo. ¿Los Topping? No eran los Topping, era antes. Que eran antiguos. Tú veías Batman también. Ah, los Thunder. Los Thunder, Thunderbird. Sí, po. Eran bacanes. Es uno que se parece a Felipe Bianchi. Qué idéntico. Eso veía la Carmen. No tengo idea. El hombre biónico, la mujer que biónica. Yo no soy buena para la tele. Ah, el fugitivo. Richard Kimble, eso veía... Los agentes de la Cipol, que ahora es una película. ¿Ah, este es el momento del bullying de la Carmen? No, recordando que es la serie. Ah, acá. Y dice, ¿y qué opinan de Walking Dead? Fíjate que nunca me enganchó de Walking Dead. ¿Será porque ya ver como tanta serie, película, la franquicia del zombie ya a mí me saturó? A mí igual me da pena un tema con los zombies, porque los lobos marinos, los hombres lobos, los vampiros se pueden enamorar, pero nadie en ninguna serie se enamora de un zombie. Sí. Igual me da pena. Hay una peli sí que... Pero una lata... O sea, encuentro que él tiene buenas actuaciones, de hecho, el caso de Walking Dead y todo, pero esa cosa de que vaya arrancando, llega a un lado, no estoy seguro, llegan los zombies, te empecé rollo, atado... O sea, la metáfora de que hay una sociedad que hay puros zombies, ya, te la compro. Pero es, una como, sociedad es como ya que se en la cuarta otro. Temporada de Lost ya estáis como medio aburrido. Justo consigo con una huelga de guionistas por lo demás. No, es tirar más de la cuenta. Yo creo que el rollo, insisto, para gusto los colores. Hay gente que le gustan los monitos del Cartoon Network, pues, encuentro que son unos histéricos. Ah, ya llorando, Pablo Benavides. Todavía recuerdo cuando hice un spoiler sobre Game of Thrones. Aparece Jon Snow en la próxima temporada de Game of Thrones, por si acaso. Juanito Nieves vuelve. Mi novio un zombie, por ejemplo. Ahí se enamora de un zombie. Es media mala la peli, pero igual es chistosa. En efecto. Sí, es que faltaba como el último crepúsculo que se enamoran de un zombie. Sí, era faltó como... inclusión. Ahí discriminaron y lo pintaban como bien blanco, así como había lo maquillaban. Hay zombifobia sí. En la sociedad. Porque es como un Romeo y Julieta, eso me enamoré de claro. Un zombie. No, es una buena película, pero es una película como para entretenerse igual. Así y es. Ustedes dicen que Guzdi usaba calugas Linic y comía oba-oba para ver el auto fantástico. Ah, te pillaron, Carmen. Dice Carlos Muñoz, ojo. Ahí tiene a tu amigo Carlos. Mira, ahí está el Carlos, ¿viste? Cerny Carlos. ¿Mm? Déjalo nomás. Cerny Carlos. Hoy dice Elisa Monti, ¿por qué no le avisaron que habíamos vuelto? Ya, pero si estaba corriendo el tele hace rato. Sí. Sobre zombies, dice Alex Drago, mejor las comedias, como la primera de Peter Jackson, del moño rata a Sumatra. Está hablando que Peter Jackson hizo de Dalai, los muertos vivientes. ¿Cómo llegó Peter Jackson a ser el Señor del Anillo? Es un misterio. Pero de hacer cine gore a terminar haciendo películas así como la onda del Señor del Anillo, igual fue raro. Joaquín, en Ugly American sí se enamora de zombie y el zombie va a terapia con el amigo porque se lo quiere comer. Voy a verlo. Sí, ya, los zombies a mí... De hecho, la única comedia que me gustó de zombie fue Zombieland. Con Woody Harrelson. Cuatro de un gran actor... Woody Harrelson. Y la Emma Stone también trabaja ahí. Pero, insisto, para gusto los colores. Hay gente que le gusta bien. Pero, todo empezó por Mr. Robot. Es una buena peli, si la quiere ver. Si no le gusta, no la vea. Y vea otra. Insisto, yo no creo que haya una serie mejor que otra. Mira, hay gustos nomás. ¿Cachai? Así es. Pero igual Mr. Robot es mejor que la que han nombrado. Me llega un mensaje por interno y dice lo siguiente. Me equivoqué de canal. Ahí sí. ¿Qué era yo? Maldita rata. Solamente puedo decir eso. Ah. No, es que me llegó tu mensaje. ¿Pero quién mandó maldita rata? Yo. Ah. Es que mandaste un mensaje y termina en eso. Entonces dije, maldita rata, no lo puedo evitar. Ah, pero bueno, dicho eso, nos vamos terminando en esta sección de serie. Podríamos hacer una sección de serie y entregar los links, cagarnos a las cadenas. Y entregar los links, véanla online, no esté esperando ni pagando ni viendo comerciales. Eso. Y el problema es que ocupamos los martes para eso y yo no veo serie, entonces quiero colgar. No tengo idea de lo que están hablando. Es que sálete un rato de Facebook y vas a encontrar serie. Como tal. Qué atrás. Ya. Nos vamos despidiendo entonces. Así es. Me quedan dos series más. No, déjalas para... Para otra vez, pues. Para otro martes. Tenemos que... Dice que... Daniel Papi Chulo que la de Peter Jackson se llama Brain Dead. Pero la de The Life. Los muertos vivientes de... Esta cuando... ¡Ay, no! Le cortan el brazo. ¡Bueno, si no! Es buena esa parte. Así empieza la peli. Pero todos se burlan de los zombies. Nadie los toma con serio. Pero es que el cine de Peter Jackson era gore, po. Sí. ¿Tú decís que el zombie tiene sentimiento? El zombie tiene sentimiento. Sí. Porque cuando todos los casos que me han dado de amor con zombie son en burla. No hay un amor genuino con un zombie. Solamente lo planteo ahí. Lo dejo ahí para que ustedes reflexionen. No, no, el zombie es buena. No porque cuentas todos. Tiranos link no más. Pero hay que guardar. Ah, son fome. Hay que guardar felpa para otros sí. capítulos. De... Yo tengo que decir, a mí me da lo mismo. Yo tengo mis pequeños círculos con gente con la cual discuto sobre películas y esto, y me agrada bastante. Y no me gusta cambiar la gente. Eso. Oh. De hecho, por ejemplo, el otro día, así a Pito en A, un aviso, están dando El Padrino 2. Fue tema, po. Ahí comentando detalles de la película mientras se habían dado. Una joya del cine. Gracias Mario Puzo y Francis Ford Coppola. Hablando de zombies, dice José Camilo, con esto ya vamos acabando este programa. Ahora pillaron a Espira celebrando su aniversario en Vietnam y sin permiso del Congreso. Chúpate esa con mayonesa. Ley antiterrorista para Espira. Al toque. Las series son droga. Sí, pues ahí. Oye, pero ¿estará alineado con el Vietcong? Ahora podríamos buscar nexo. Pues gente dice, ¡ay, Vietnam comunista! Terrible sí, libre mercado hace mucho. Ho Chi Minh se vende por $10. Ahí, figuritas de Ho Chi Minh. Pobre Ho Chi Minh. Las series son drogas que te sacan de la realidad por unas 2 horas o toda una noche. Evasión full. Sí, igual puede estar como conectado a la realidad, pero la idea es evadirse, claro. Estoy de acuerdo con esa línea. ¿Y vieron el documental ruso sobre el grupo Voina, llamada Tomorrow? ¿No? De hecho, vi sobre otra banda, un documental así que me lo encontré muy azarosamente, que se llama Mistake of the Stranger. Que es sobre la banda The National. Le recomiendo esa... Si anda un día depre y quiere matarse, o escuche The National. Si no lo hace, es porque usted ya superó la vida. Tú puedes hacer cualquier cosa. Es una banda indie, depre, alternativa estadounidense. Que no tiene ninguna canción memorable. Así como uno puede atararear fácilmente en términos de coro. Pero es una joya de banda. Una joya. Y que se impuso dentro de la música a puro pulso. De hecho, no iba nadie a sus conciertos ni a sus recitales. No le tocaban para nadie, así como este. Y con puro esfuerzo y perseverancia, son una de las bandas más influyentes hoy día a nivel global de lo que es la música independiente, la música alternativa. Qué triste que muy, no vaya muy interesante. Nadie a verte. Y el documental lo hace el hermano del vocalista. y que es como era un documental sobre la banda, y el weón termina hablando de su vida, ¿no? Todo terrible, así. Y cómo su hermano era mejor que él, mientras él era un loser de la vida, despreciado, desgraciado, con mal karma. Y al final ni siquiera terminó tratando como es la banda. Y eso lo hace mucho más interesante. Está interesante, la banda se llama The National. Y está interesante. Muy depre, sí. Muy depre. Eso, vamos yéndonos. La Woody nos va a dar un par de tips de series de los 60 y no, vamos viendo. Mi bella genio. Tan, tan, taran. ¿Pero por qué hacen tan, esto? Taran. ¿Qué atroz? Tan, tan, taran. Y porque replica la lógica tan, con Alfonso. Ah, porque estoy sentada aquí. Está repitiendo el esquema. Ah, ok. Ok, con, en realidad con Alfonso. Bueno, mañana van a estar todos con ojeras porque van a haber visto Mr. Robot en una sala de despegar de eso. ¿No? Y va a poder hacer spoiler tranquilo. Yeah. Odio el spoiler. Bueno, para mí ha sido un gusto estar acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9. Es un gusto estar acá en FM nuevamente y también del www, a veces a través del www.radiovillafrancia.com. Oye, Jorge Montesino me dice, oye, su limpiola, pues no nos dejes con las ganas, lo tiré hace rato. Po. Sí, po. Hace rato. Yo no tengo la culpa de que ustedes se hayan caído. Así es. Aprovechen ahí, vayan al tele del matinal, el hashtag matinal RBF, y en la parte de abajo, en el último tweet de la radio en el hashtag, van a encontrar el link directo de la serie que estábamos mencionando, que se llama Mr. Robot. Así es. Bueno, me despido, que tengan un muy buen día y nos escuchamos, si es que el proveedor de internet quiere, en la noche en la inmortalidad que creo. Pero depende de ellos. Sí, netamente de ellos. Bueno, por mi parte también me despido. Ha sido un gusto que se burlen de mí este rato. Siempre es bueno estar aquí para que a uno le hagan bullying. Maravilloso. Si no, ¿para qué vino? Dijo el otro, ¿cierto? Sí, pues si no, ¿para qué vino? Claro. Que tengan un resto de tarde buenísimo. Una semana igual. Y nos encontramos en otro momento. Recuerden que el 8 de noviembre se viene nuestra tallarinata de autogestión, así que desde ya todos invitados para poder colaborar con nosotros a comer unos ricos tallarines. Vamos a estar a partir de la 1 de la tarde ahí repartiendo almuerzo y compartiendo con nosotros, 1.500 pesos el plato. Vengan a almorzar con su gente para acá y para que puedan estar con todos nosotros. Recuerden que está habilitado el correo info@radiovillafrancia.cl para mayor información o para los que están fuera y quieren colaborar de igual forma con esta labor que nosotros hacemos acá. Así que eso, 8 uh-huh. de noviembre, no lo olviden. No se gasten nuestro dinero. No se gasten. ¿Por qué? Si, siempre porque nuestro es nuestro dinero. En fin, Joaquín. Yo ya me despedí. Ah, falto yo nomás. Exacto. Indómitos pidiendo ayuda ahí. Dice, no puedo bajar el Disconnect Me en el PP App Store. No es problema de su App Store. Sí. Tienes que meter en el microondas tu celular, darle no. 30 segundos. ¿Sabes que con menos de un segundo el celular muere? I know. Bueno, disfruten, qué sé yo, las pelis series, compártanselo entre ustedes. Pasen los links entre ustedes mismos en la comunidad, los van dejando ahí. Yo tengo varios, de hecho le mando un saludo a Nicolás San Martín también, que ha mandado ayer, su hermana recordaba a ellos, Anchi, y a todos, pues la idea es eso, compartir, no se olviden de eso, no sean egoístas, nunca compartan sus cosas, pónganla a disposición, compártela en buena onda, si no, así como no, si no te gusta esta weá porque no sabís de series, no pongan eso, aunque Walking Dead no es muy buena. No, sí es buena, hay gente que le gusta, está bien. A mí no me gusta. Ya, y nos mandan, a propósito de interesante, acá más detalles, nos manda la gente de Defensa Caimanes a propósito de la soborno que está haciendo la empresa Luxic allá en la zona de Caimanes. Nos vamos yendo, chicos. De hecho, deberíamos habernos ido con la canción central del capítulo 5 de Mr. Robot. Del disco Disintegration de The Cure. Pero ya no resiste. Ya no, ya. Nos vemos. Picture Adiós. View, temazo. Nos vemos mañana en una nueva edición del matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Un abrazo a todos y a todas.